Bienvenidos a un nuevo programa de Grog con Nuka-Cola. Hoy vamos a hablar pues de unas cuantas cosillas, como el State of Play, por ejemplo. Tendremos ahí un debate sobre el Final Fantasy VII Remake y bueno, ya a ver qué opiniones tenemos sobre este asunto. Tampoco quiero alargarlo mucho porque como nos darán más información próximamente y esto pues parece que va para largo, volveremos a hablar de ello seguro. La darán por episodio la información. La darán por episodio, sí, pero gratis. La darán por DLC. Feronidas, ¿qué tal, tío? Pues nada, ya que he abierto la boca, pues sí, aquí estoy otra vez. He encadenado dos seguidas, yo creo que a la tercera me regalan un corte de pelo o algo así, tío. No está nada mal, tío. Te dan una estampita. Voy subiendo la media. Me con Nuka-Cola. Así que nada, muy contento de estar aquí otra vez. Fali. ¿Qué pasa, tío? Él dice que le van a dar una estampita, un corte de pelo. Te quitamos la bola esta de los presos que tenemos puesta ahí, lo tenemos encerrado en el refugio. Y me dejaréis salir ya por cuando fin. Hagas tres, tío, claro, si es que tiene una estabilidad de venir uno, falta tres y eso, que hay que darte caña, tío. Alguien tiene que fabricar el Grog, tío. Además, claro. Hoy seguramente la caña se la dé Glotón Anónimo, así que Glotón y aquí Anónimo. Tenemos a Glotón Anónimo, alias Juanlu. ¿Qué tal, tío? Hombre, como esta semana no tenemos nadie sexy en el programa, tenía que aparecer yo por algún lado, ¿no? Así que claro, que nada, aquí pasando mucho calor y trabajando como un cabrón porque no tengo tiempo ni de jugar, ni casi ni de ver Juego de Tronos. Yo no lo he visto, ¿eh? O sea que aquí spoilers los justos. No he visto el último, no he visto el último. Yo hoy comí muy mal y me senté en el trono un rato a jugar, pero no morí. Pues vale, listas las presentaciones. Vamos con las noticias. Y empezamos las noticias con el State of Play, que decíamos. A ver, ¿aquí quién vio el State of Play? Yo he visto resúmenes, porque estoy igualito que Juanlu, estamos. O sea, no... Pues es que alguien hable, que algún Sonyer de mierda hable de esto. Tiempo negativo. Sí, ya soy un Sonyer de ya mierda. Me lo he visto y no merece la pena hablar mucho, la verdad, porque es que, a ver, no voy a mentir. Vamos a saber lo que se ha presentado, ¿no? Entiendo que básicamente sí, la ha sido... PS5, ¿no? Sí, ¿no? Sí, la PS5, la VR3 y nada. Se ha presentado, básicamente, lo que se ha presentado ha sido un State of Play para hablar de Medieval, ¿sabes? Y del Smash. Sí, del Smash siempre, del Mario Maker 2 y Medieval. Y nada, verdaderamente lo que se ha visto es Medieval, se han visto un par de jueguecillos más... No tengo ahora mismo los nombres delante porque es que ni me interesan, porque no te voy a mentir. Yo más o menos pero sí lo tengo más... DLCs alguno, un juego sí anónimo así, ¿no? Un indie que se está haciendo por ahí. Que sí, y el de la ardilla este. Ese se ha molado. Pero que no, que vamos a lo que hay. Este State of Play ha sido básicamente un... Y sin menospreciar Medieval, que tiene muy buena pinta, el remake pinta muy bien. Estamos hablando de un remake... que huele a ese remake bien hecho como es el de, por ejemplo, Crash Bandicoot, que estuvo muy bien. Pero bueno, estuvo también, se habló del Predator Hunting Grounds y tal, que bueno, que es un shooter así, de un shooter multijugador online, ¿vale? Con el icónico Predator y tal, ¿no? Y luego, pues nada, se habló de Riverbone, que es un dungeon crawler así muy, muy gracioso, no sé, muy... No sé si lo habéis visto en imágenes, está bien. La esperada expansión de Monster Hunter World, Iceborne, correcto, que a Josu le interesa mucho. Muchísimo. Y nada, y luego ya pues lo que decimos del juego este del Way, este, que es el de la ardillita, como le digo yo, que estuvo gracioso y curioso, sobre todo curioso porque era como un poquillo original. Y ya vamos a lo gordo, vamos a saltarnos el State of Play, que básicamente ha sido eso. Y, señores, señoras... y demás engendros del yermo y el refugio, Final Fantasy VII Remake. Así que, caña. No voy a ser yo quien abra la veda, ¿eh? Yo no... No, joder, yo esperaba que sí, tío. Yo esperaba que el enterrador empezase ahí ya. Yo reservo mis opiniones poco populares para el final. Yo quería destacar un par de cosas. De Billis. A ver, Juanlu. Lo primero que, bueno, me pareció bastante curioso que durante el evento, nada más empezar, sonó el sonidito típico de Final Fantasy, el sí, de Tiling, sí. Y ya estuvo así todo el mundo con el hecho detrás de la oreja, aunque empezaron enseñando el trailer este de la expansión de Monster Hunter, que hay gente que ha criticado que fuera tan largo, pero joder, es que Monster Hunter ha vendido una burrada. Así que bueno, ya sabíamos que tarde o temprano iba a aparecer lo del remake, lo dejaron para el final y bueno, ahora creo que ya sí podemos empezar a hablar un poquito de las opiniones de cada uno, con que... Tenía a la gente, yo creo, con el reloj en la mano, ¿no? Porque pusieron por lo visto el sonido al principio y la gente iba echando números. Hostia, es que esto iba a durar 10 minutos y ya llevamos 7 y ya, hostia, 8, no sé qué, ¿no? Y aquí no sale nada. Se podrían haber marcado un Bethesda y haber puesto simplemente, ¿sabes? Un rollo de Elder Scrolls, ¿no? Y haber puesto nada más Final Fantasy VII y ya está, ¿sabes? Y haber terminado. In development. ¿Eh? Y haber terminado. Early, yo qué sé, 2038, algo así, ¿no? PS7. Y joder, sí, pero bueno, no, al final PS sí. Un interrogante. PS interrogante, sí. Eso sí, ya confirman que iría a 28K y 340 FPS. Eso lo exclusivo dejaron de ya, Epic. Lo dejaron exclusivo de Epic. Lo los requete flops. Bueno, hacemos un mini debate. Venga, dale calla. Los más entusiasmados de este juego, venga, que sabéis que no soy yo. O sea que. Fali. Os comento lo que a mí me ha parecido, ¿vale? Primero. Hemos hablado mucho en privado, por largo y tendido aquí nosotros, en nuestro grupillo interno en el que nos pasamos nudes y esas cosas, sobre lo que es el Final Fantasy VII. A ver, lo que conlleva Final Fantasy VII y lo que nos puede ofrecer. Es verdad que el juego es muy escueto lo que nos ha enseñado en 4 años, 5 casi de desarrollo, 2 trailers, ¿vale? Una demo técnica y un trailer, al fin y al cabo, porque otra cosa no ha sido. Y muy poco, se antoja muy poco. Es verdad que lo que ha dicho antes bien Cícer, es que esto lo vamos a posponer un poco, vamos a hablar un poco por encima, pero en junio nos van a dar datos. Ahí es donde pondremos la canela de asado y daremos caña o no. ¿Se puede dar caña? Mucha. ¿Qué han hecho? Han cambiado el sistema de combate. Que... ya estaba muriéndolo. Yo lo estoy viendo, ¿eh? Está ahí conteniendo. Está jugando ahí deseoso. Sí, sí, sí, sí. Claro, sí. Está tenso. El sistema de combate a mí me gusta que lo hayan cambiado. ¿Por qué? Porque es verdad que yo he hablado en plan en Twitter y tal con gente y entre nosotros. Como que yo sí soy de los que cree que pueden implementarse algo. Ya no digo porque a nivel técnico sería una locura. Una opción en. No, o sea, lo que hablamos, Cícer, que me abrió los ojos, una opción táctica así en opciones de, oye, vamos a cambiar ahora por turnos o en Action RPG. Sí que pueden hacerlo pausándolo. Yo me lo imagino más como el ponerlo tipo acción. Sí, sí, tipo acción directa, como se ha visto en los trailers, o en plan tipo, no sé si habéis jugado al Parasite Eve o al Background Story, que se pause en ese momento la misma acción, pero que se pause seleccionando pues lo que vas a hacer. Los Dragon Age también, ¿no? Parece, por ejemplo, sí, sí. Te deja pausar, sí. Y vale. Si no, algo, una especie de mezcla entre Parasite Eve, ahora te dejo jugarlo, no te preocupes. Nah, y bien. Entre Parasite Eve y lo que vimos en Dragon Quest XI, que tenías 2 opciones de combate. Algo así. Pues yo creo por que lo demás, para mí, lo todo... 15 y se acabó. Para mí lo demás perfecto, ¿eh? Lo que yo he visto me ha gustado, ¿eh? Gráficos, es verdad que lo episódico nos gusta, pero no vengamos aquí llorando porque ya lo sabíamos hace años, hace tiempo ya se sabe que era episódico, o sea que no lloremos. ¿Y cuándo seguimos va a salir? Llorando, y tal. Pero eso sí, no quita que no nos podemos quejar, ¿eh? Ojo, ojo. Sí, cuidado. Sí, lo guay es poner verde. Pero más, dale Juanlu. Hay que hablar de muchas cosas. Vamos a empezar por el sistema de juego. Lo que he visto, vale, tras mirarlo... Bueno, lleva el orden, lleva un orden de esto, de repaso de... Sistema de juego. Yo veo a un Cloud pegando, quitando muy poquito y parece que llega un momento que se recarga una barra y te permite la opción de pulsar otro botón y entonces el daño es grande. ¿Qué pasa? A mí esto me recuerda al sistema de combate de los Xenoblade, pero... teniendo más interacción con el jugador, porque el Xenoblade, sabes que ellos solo iban dándole los golpes hasta que tú te llenabas lo que era la especial. A mí me recuerda... O sea, me parece más machacabotones estilo 15, pero con ese toque, ¿no? Si os fijáis, hay como una parte del combate en el que Cloud está bastante alejado del personaje y pulsa lo que creo que era Braver, lo que es la bravura o algo así, y sale como una especie de animación, parecía la que veíamos en Final Fantasy XIII, en la que el muñeco empieza a correr de pronto... casi de forma automatizada, y salta de pronto para el tío y le pega. Por lo que yo de momento creo que el sistema de combate no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos visto en Final Fantasy XV, que como sabéis, si tú le pegas en cualquier momento, tú le puedes dar a la nada. De momento, momento veo, a mí me suena que va a tirar un poquito de rollo, como he dicho, el Xenoblade, pero como más interacción. Lo cual sí, puede ser más preciso. Es un término medio, preciso, sí. Más Nier Automata me huele a mí. Hombre, es más hack and slash el Nier Automata. Y esto lo he visto a hack and slash, al fin y al cabo. Pero tiene yo dos veo opciones o tres combos y tal. ¿Tú yo crees? Veo algo de turno aquí, ¿eh? A su manera, camuflaetes, pero yo aquí veo algo de turnos, ¿eh? Con CD, hombre, probablemente. Es verdad que no se ha visto un gameplay total de fluidez, en plan, se ha visto como pa, pa, pa, pa, escenas. Glow atacando, Barret disparando desde lejos, los dos esquivando un ataque, pero no se ha visto la fluidez. ¿Cómo sería continuo? Entonces sí que puede ser que podemos optar por la opción de voy seleccionando lo que quiero hacer y se ejecuta todo como en plan tipo cinemática en la que medio intervengo. A lo... A ver, no sé cómo será la... No sabemos cómo será la versión final de este sistema, pero ellos ya han dicho varias veces que va a ser un juego de acción. Sí, sí. Entonces, aquí, a ver cómo queda ese sistema de combate. Si es un juego de acción... Pues eso, ¿no? Tú podrías decir, no, sí, Final Fantasy XV es un juego de acción. Bueno, vale. O... Sí, es como Nier Automata y tienes combos y diferentes armas y metes en cada arma luego las materias y ves cómo mejora y tal y cual. Y pues, hombre, pues es otra cosa, ¿no? Es muy amplio el abanico que puede ser todavía. Yo acordarse lo que he dicho, algo parecido al Xenoblade. Yo lo dejo ahí. Yo apuesto por lo que te he dicho, una mezcla entre lo que hemos visto en Final Fantasy XV y partes un poco más de turnos, orientadas a elegir lo que vas a hacer, tipo background, tipo Parasite Eve 1, así. Sí, pero tú... Que... sí, Nacho, perdona. No, no, que digo que yo creo que en cuanto a todo esto, nosotros estamos pensando un poco en lo que ya existe y demás, ¿no? Yo creo que siendo como es el niño mimado de Square, tienen que gastarse la pasta que les está costando, los años que les está costando, en hacer algo que no defraude. Y espero de verdad que estén luchando por eso. Es decir, que nos encontremos un sistema de combate en el que tanto la gente clásica que ha jugado desde que era pequeñito y se lo ha pasado 78 millones de veces y sigue llorando en esa escena, spoilers, piense que no va a tirar la pasta. Es cuando decir, invocas a esté... los caballeros, ¿no? Dices. Por ejemplo. Mucha gente lloró ahí. El caso es que yo creo que si son inteligentes... no han mostrado nada todavía, ni de coña, ni cercano a lo que están, a lo que de verdad se va a implementar al final, y va a ser algo como yo estoy más con Fali, pensando que va a ser un término medio. No creo que sea acción que tú puedas parar, pero sí que lo terminen incluyendo de alguna forma que sea roleando, que puedas, no lo sé, tío, que tengan bastante más, que haya acción de por medio, pero que siga teniendo su componente clásico, ¿no? Que te pega la nostalgia y que digas, hostia, aquí sigue habiendo algo. Porque si no, tío, yo creo que va a perder mucho. Para mí hay mucha gente que cree que Final Fantasy murió con los turnos. Bueno, murió de muchas formas, ¿vale? Las historias murieron en el 10, desde mi punto de vista. Hay gente que lo larga al 12. El 14 dicen que está de puta madre, yo no lo he jugado. Pero para mí Final, tío, palmó con los turnos. Un pelín antes, pero bueno, por ahí ando. Entonces no lo sé, a mí me gustaría que el juego... el 12. Apelase un poquito, tío, a esa nostalgia, ¿no? Y tiras a ese sistema de combate que a lo mejor se queda un poco anticuado ahora. Hombre. Ojalá. Pero no sé, tío. Si lo hacen, o vuelven a un... No volver, sino hacen un nuevo sistema que sea un poco mixto, un poco más, digamos, llamémoslo conservador, ¿vale? No tan... Vamos a cambiar todo y no sé qué, no sé cuántos. Será la primera vez que Square Enix vaya un poquito, entre comillas, hacia atrás, ¿sabes? Porque siempre lo que está haciendo es cambiar. Cambiar. Y cada vez ha ido a más fluido. Si va a terminar siendo un Dark Souls, si está claro. O sea, quiero decir, esto... Sí. Entonces, a ver, luego... lo que has dicho tú de que dejarse los dineros, luego al final hablaremos de las finanzas de Square Enix y el método de cómo y por qué va a salir, creo yo, este Final Fantasy así. Hay mucho que comentar, ¿eh? Recordar también que al empezar el trailer dijeron que bueno, que este trailer es... El final puede cambiar mucho lo que estamos viendo, ¿vale? Que están abiertos a muchos cambios. Nah, pero eso se lo guardan por si alguien le da por perder el código fuente o algo, seguro. Se guardan ahí la bala. No, es que siempre hace lo mismo, porque luego te lleva un chasco por un downgrade y dice, que yo te puse en el trailer esto. Lo que tuvieron que hacer, por ejemplo, con el Dark Souls, que no lo pusieron cuando el trailer del Dark Souls 2. Algo así. Yo lo que veo que ha sido una jugada muy buena porque ya a todo el mundo nos tiene bastante calentito con ganas de ver lo que va a ser su presentación en el E3, que últimamente estaba siendo bastante descafeinada y ya sabemos que va a estar todo el mundo en su presentación, que va a ser de las principales. Sí, con los ojos puestos, está claro, sí. Ha sido una jugada buena decir, oye, que os vamos a hablar en junio. Y bueno, pero... ¿queréis que hablemos? Sí, perdona. Es que cuidado, digo, porque este tipo de cosas sabemos que yo es que ya tengo muy poca esperanza, ¿no? En la industria, porque últimamente se centra en hype, poner a la gente en un estado hasta aquí arriba y luego es como, AU, ¿sabes? O sea, no sé, que igual este va a ser un juego de cartas en Final Fantasy VII. Es que a este paso, ¿sabes lo que te digo? Puede a este ser paso hasta me lo creería. Hasta me lo creería. Hombre, me sacas un buen triple triad, tan contento. ¿Sabes? No lo sé, no lo sé. Pero, a ver, esperemos que no se le dé la vuelta, tío. Es un juego con el que mucha gente, vamos, está ilusionadísima desde que comentaron que estaban haciendo el remake. Llevan un millón de años haciéndolo, literalmente. O sea, les ha dado tiempo a reescribir la historia 7 veces, hacer los modelos desde cero. Y inventar un nuevo sistema de combate, lo que les dé la gana, ver cómo parten los DLCs para cobrártelos más caros, eso por supuesto. O sea que no lo sé, tío. Espero que no defrauden. Espero que no defrauden. No, tío. Y yo lo que tengo ganas son los DLCs de tipo. No los que te amplían la historia, te mejoran rendimiento, algunas sidequests, lo que sea, sino cuando te dejen ir en tanga y esas cosas. Sí, todo lo típico de costume, quest, esto. Espero que no salgan DLCs que te mejoren el rendimiento. Bueno, que eso es lo que acabas de decir. No, pero el rendimiento me refiero un poco fuerte. No me refiero a como, por ejemplo, algo tipo Day Gone para mejorar, no, sino algo tipo. Pero eso no son DLCs, son hostia, parches. Sí, pero un DLC de tipo, hostia, este juego ha sido. Vamos a poner que nos llevamos el jarro de agua fría, entre comillas, con que el juego ha sido un todo acción, un machacabotones, y de repente dice, bueno, mira, que hemos implementado un nuevo DLC para cambiar el sistema de pelea para que sea más. Algo así. Eso, a eso me refiero con rendimiento, no al, a la fluidez del juego propio. Que una, ¿qué más, Juan Luke? ¿Qué otro apartado? ¿Qué? Mira, aunque hemos aunque es importante el tema de lo que es el sistema de combate, quiero hacer un, como un pequeño resumen de todo lo que yo he visto en el tráiler, ¿vale? Y ya a raíz de ahí, si queréis, seguimos hablando de diversas cosas, ¿vale? Pues venga, dale caña, tío. Mira, cosas que he visto, por ejemplo, si os fijáis, he visto al jefe este que salía en los subterráneos de Don Corneo. Ha salido por ahí en algún momento del tráiler también. No sé si lo habéis fijado, que ha sido un ataque así parecido como un tsunami, que también se dañaba a sí mismo, pues aparece lo que es el tráiler también. Vemos también el nombre de Tifa en el tráiler, pero en ningún momento la vemos peleando. Entonces yo creo que se la están guardando, como es uno de los personajes más icónicos. La podrían haber enseñado perfectamente, ¿eh? Porque es que, ya os digo, en la barra de vida y eso aparece ella, pero no se le ve peleando en ningún momento. Vosotros, una cosilla, cuando juguéis, los que nunca habéis jugado, subidle mucho nivel a Eri, ¿eh? Y de las mejores armas para ella, ¿vale? Qué cabrón. Y venga, que no haya un silencio ni un. Es que haya pasado un ángel. Yo parece que ha pasado un ángel. Es que me ha descolocado, es que me ha spoileado el juego entero ahora, tío. Que no sé, después, por ejemplo, hemos visto también ahí que no sé si es para crear un poquito de high a Sephiroth. Que en teoría no debería haber salido en la zona que hemos visto. Y no sé, quizá puede ser de cara, ¿os acordáis las partes en las que al principio del juego cuando Cloud quiere poner las bombas y eso, tiene momentos como con voces en la cabeza? Sí. Yo no sé si a lo mejor en esta parte intentarán meter como que Sephiroth es el que le está diciendo las cosas, como sí, que tiene una doble sí. Conciencia, no lo sé, ¿vale? Estoy. Sí, sí, sí, además, pero bueno, tú, es que si sabemos un poquito de historia, los que ya hemos jugado mucho y hemos consumido mucho, por ejemplo, Crisis Core o lo que ya sabemos, sí, cuadra, y yo lo había pensado también un poco, porque no me cuadraba que Sephiroth apareciera ahí, porque la primera reminiscencia de Sephiroth a nivel oficial es la serpiente. Entonces, no, sale antes. Sí, pero la primera que tú dices, hostia, esta. Ahí es donde todo el mundo empezó a asociar a Sephiroth y enfocábamos ya quién era Sephiroth y para qué. Con el presidente pero, de Shinra también hay algo ahí. Relacionado con un pincho moruno, digamos. Sí, pero bueno, más esto. Pero la pregunta es, ¿cómo van a implementar el chocobo dorado, tío? Por eso es lo que más me interesa a mí. Pues eso lo veremos en. Espero que sea en el segundo episodio. Pues, yo espero que lo hagan en plan juego de móvil, ¿sabes? Lo pones, tienes que esperar 12 horas para que el chocobo tal y cual. Será shiny, lo podrá atrapar y eso. Eso es. El tema con una aplicación, con una, por favor, con una app de móvil que se enlace con el juego en Play 5. Oye, pues ya lo hicieron eso. Eso ya lo hicieron. De pago. Ya lo hicieron con el con la mierdecilla, la máquina esta que tenía la Dreamcast con lo del Final 8, tío. ¿No acordáis? Sí, con el Chocobo World. Claro, eso, pues ya lo hicieron. O sea, solo sería implementarlo y meterlo de cara a ver cómo funciona. Eso, pero pagando para acelerar el tiempo y esas cosas. Uy, que no les dé ideas, que esta gente no se escucha, te sacan que un DLC. Escuchan, que ya lo dijo Fali un día. Claro que vas, te sacan. ¿Sabes cuál es el problema? Un kick rápido. Que nos pongan un DLC de pago que la gente arrasaría en España con la traducción antigua. Hombre. De la llevo y todo la eso, la gente... ¡Buah! Su fiesta le espera arriba y esas cosas, la gente, vamos, pagaría seguro, ¿eh? ¿Cómo era? Las flores y las plantas crecen aquí, pero la... Pero las flores, por alguna razón, las flores... Las flores no crecen, es algo así, era así. A mí, su fiesta le espera arriba era la mejor de todas, sí, con diferencia. Que bueno, vamos a pasar, por ejemplo, al tema episódico, que es de las cosas que más controversia ha traído. Yo pienso, quedando por hecho que llevas episódico, porque lo han dicho y requete dicho. Sí, por activo y por pasivo, sí. Yo sí creo que la única forma de que esto no sea un desastre, dos episodios. Un episodio hasta que llegamos a la floristería, llamémoslo así. Y luego lo de después, ¿vale o no? Yo no me veo un primer episodio de 30 horas dentro de Midgar, ni quiero estar 30 horas dentro de Midgar, lo siento. Pues empieza a sentirlo. Pues sería una cagada impresionante, tío. No, porque... simplemente sacarán una versión cuando salga el juego, Deluxe Edition, y cómpratela con el Season Pass, y se te desbloquean y conforme van apareciendo. Pues, porque Final Fantasy, precisamente, el 7, si llegó a ser el juego que fue por los tiempos. Cuando digo por los tiempos es que sabían cómo contarte la historia, darte un poco de frenesí y cosas. Midgar es muy frenética, tiene sus momentos de pausa, tiene sus momentos divertidos como Mercado Muro y otros tantos, sus momentos de empezar a contarte un poco la historia de los personajes, pero si me vas a tener en Midgar 30 horas con NPCs random haciendo misiones de recadero, porque sabemos que Square lo que son misiones no son muy buenos haciéndolas y no creo que hayan aprendido en dos días, ¿sabes? No sé, no me veo, como decía yo, que... Como decía yo, no, como he comentado con gente que todas las ciudades sean bestiales, ¿vale? Yo no quiero, por ejemplo, que salgas de Midgar, llegues a Calm, os acordáis de Calm, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Y que Calm sea el nuevo Novigrado de The Witcher. ¿Me entendéis lo que os quiero decir o no? Sí, que creo que las ciudades tienen que tener el tamaño que tienen que tener. Evidentemente. Si lo hace titánico, que lo que parece es que va a ser titánico, van a ser grandes todas. Sí. Salvo la aldeita tipo Niflheim o a lo mejor incluso Cañón Cosmo, que tampoco creo que sea muy grande. Utah y todo va a ser inmenso. Y Midgar tiene pinta de que va a ser inmenso. Lo que se ve en los trailers, se le ve con una soltura andando por la calle al Cloud cuando avanza y tal, que parece o da la sensación como... Me da la sensación como la capital del reino de Final 15. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Que parecía que el mundo era gigante cuando lo veíamos en trailer y luego en verdad son zonas muy cerradas, muy que solo te puedes agarrar con la espada del edificio y poco más, que no es algo así. Pero yo lo del episodio te lo digo, que ojalá que me equivoque y se me calle la boca, que me encantaría, pero huele a que primer episodio Midgar y si quieres salir para adelante lo demás. Y a lo mejor en plan tres episodios. Yo mi idea o mi deseo serían tres episodios. ¿Por qué? Porque harías un homenaje a los tres CDs, pues ya está. Pero es que sería lo suyo. Pero el tercer CD no tiene nada. El tercer CD. Ya, pero primer episodio, Midgar. Segundo episodio, hasta que llegamos a lo de Genova y toda la parte de los CDs. Claro. De la comparativa episodio CD. ¿Por qué no? Es un homenaje, es un remake. No, tío, que no. Pero Midgar. O sea, lo cortarán donde necesiten, donde puedan. No van a decir. Pero igual que los CDs, ¿eh? Van a hacer donde les cuadre. Hombre, si tiene que hacerlo por episodio y no te indican cuándo, porque a lo mejor junio no indican y no le da la sorpresa, porque estamos hablando sobre su posición ahora mismo. A lo mejor junio nos dicen, oye, tres episodios a publicar y te dan la fecha. Diciembre de 2020, el primero. Diciembre de 2021, el segundo. En plan Star Wars, cada diciembre uno. Pues nada, espera. Como salga el juego, o sea, salga el juego para reservar, saquen un pack de reserva de 200 euros. Con todos los episodios y todas las cosas que vayan a sacar, sin dar fecha de todo lo demás. Que lo huelo. Se va a liar. Porque va a haber luego retraso del episodio, no sé qué. Que ahora salen más cosas que no entraban en el Season Pass. Van a repetir la jugadita. Del 15. Y ya verás. Hombre, yo te digo, yo cuando pasó lo del 15, investigué como un hijo de Perry. Y al final lo único que hice fue buscarme el único que me aseguraba que por lo menos los Season Pass lo iba a tener. Todo lo demás no. Que si salían tal... Digo, me da igual si me regalan la Masamune, me da igual todo lo demás. Yo solo quiero saber que si hay Season Pass, que si lo llego a saber a día de hoy, claro, a toro pasado, yo no me lo hubiera comprado. ¿Por qué? Porque me hubiera comprado la Royal Edition por 15 pavos. Hostia, sí, claro, pero la Royal Edition no merece la pena. Es mucho después. Yo te estoy hablando sí, de pero mira, tío. Por ejemplo, Juan Lula ha jugado hace no mucho Final Fantasy XV y ha jugado en plenitud. Que sí, yo hubiera jugado así. A eso. Que yo te claro. estoy hablando de salida con un calendario y tal. Claro, no, es que sabes no, pasa que también es la nostalgia, yo soy las ganas de un Final. Final vende, entonces cuanto haya fecha del episodio 1 no, va a caer la gente como mosca. Te digo que la gente se va a enfadar. Sí, ¿cómo sí, hagan eso? Te va a enfadar, pero también van a picar. O sea, no 200 pavos. 200 pavos no pago yo. Eso por una pues consola, es que no por un pagando. Juego. O sea, porque van a coger y van a decir, tú lo quieres de salida, lo quieres jugar de salida, sí. Y van a hacer lo que han hecho con el 15, tío. Te van a sacar probablemente el primer episodio, te dirán, uy, es que este va a incluir casi todo, no sé qué tal y cual, pum, 50 o 40 pavos. Y te van a ir metiendo episodios, tío, a 40 pavos. Y cuando te quieras dar cuenta, has pagado 180 o 200 pavos, tío. Hombre, si pasa como en el Final 15, que fueron 90 y casi 100. El juego con Season Pass y tal y cual, entonces ya dejabas todo pagado y te olvidabas. Yo me olvidé y cuando llegó todos los DLC, pues lo jugué. Fue así, pero... Es una barbaridad, o sea... Sí, no... De salida había un Season Pass, luego sacaron un segundo Season Pass, luego cancelaron DLCs, bla, bla, bla. Hablemos un momento de lo del precio, del formato de salida y tal, porque hay gente que lo ve en plan capítulos, o sea, rollo... Uh-huh. No, es que estos episodios que van a salir son, pues eso, ¿no? Primera parte, segunda parte, tercera parte, pero como que todo es un juego. Yo creo que cada capítulo se va a vender como juego por separado, uh-huh. de precio, y esto va a salir caro. Es que entonces, no sé, claro. Vas a mantener, van a conseguir que el que quiera comprarlo de verdad pague tres veces o se espere mucho tiempo. Y además van a conseguir mantener con esto, porque como vete tú a saber cuánto tardan, van a conseguir mantener los precios en el tiempo. Sí, o sea, porque te sale, vale, ahora se ha abaratado el capítulo 1, pero es que en tanto tiempo sale el 2 ya y sale a 50 pavos o 60 pavos y luego saldrá el 3 y mientras DLCs y un season pass de otros DLCs que no sean los capítulos y va ganando pasta. Esto es un con Square Enix, en mi opinión, lo que se está viendo es que los grandes proyectos se les van de las manos, uh-huh. financieramente hablando. Lo que les está pasando últimamente es que se les van de las manos. Montan unos proyectos como si fueran faraónicos. Pues o sea, la época actual de CD Projekt o Rockstar o Activision, ¿sabes? Y luego no es así, porque te montan un Final Fantasy XV que ha costado una puta millonada y vende 7 millones. Joder, ha vendido un huevo, sí, pero ¿tú sabes lo que ha costado Final Fantasy XV? Pues tuvieron que improvisar, saca por Dios más DLCs, empieza a hacer más capítulos, esto déjalo para venderlo más tarde, saca otro Season Pass, saca otra edición, porque se les va de las manos. Kingdom Hearts se les ha ido de las manos completamente. A saber cuánto les ha costado hacer eso, que ya no digo que lo llevan haciendo desde no sé cuándo. No, porque se reinició el desarrollo y tal. Ya, pero antes de que se reinicie un desarrollo ya se está gastando dinero, ¿eh? Y si se reinicia el desarrollo y nuevo motor y vuelve a hacer todo, esos son lo que ha habido antes. Esos son muchos sueldos, son años de pagar el proyecto y claro, luego entonces ¿qué pasa? Hostias, que es que con vender el juego a 60, 70 si quieres, pavos en Play 4 que vamos a vender. Es que Kingdom Hearts vende un montón, vale, ¿cuánto ha vendido Kingdom Hearts? No sé. 10 millones, 12 millones, 15 millones, es que no les da. No les da, se dan cuenta después de que no les va a dar y entonces empiezan, venga, DLCs. O lo planean ya desde antes, venga, DLCs, venga, tal. Es que y esto está siendo estos un unos proyecto. Desarrollos, como tú dices, larguísimos, tío. Si es por culpa del desarrollo, que un juego de nueva generación AAA tiene que tardar 5 años, 4 años en desarrollarse, pero es que esta gente lo que han hecho es reiniciar el desarrollo, cambiar de director, ahora este equipo no se encarga, ahora este cambiamos de sistema de iluminación. Es que es un desastre. Se les va de las manos. Es que se les va de las manos, tío. A mí eso es lo se que les más va de las manos. Asusta, tío. La dirección, la organización y sobre todo el tamaño de los proyectos. Porque está muy bien y estamos todos muy contentos de que Square Enix quiera tratar la que ha sido su gran obra y su Final Fantasy más vendido de la historia como tal. Y vamos a hacer un juego, va a ser la hostia, es que lo tenemos que hacer en 3 episodios porque, claro, si no, no lo veis hasta 2030. Si tenemos que hacer todo de golpe, entonces, porque queremos hacer la de Dios, entonces un primer capítulo hasta aquí, porque Midgar va a ser la hostia, porque mira qué sistema de combate, porque vamos a meter un huevo de cosas con graficazos además, queremos que vaya bien, ahora ya cambio de generación y ahora intergeneracional para PS5, PS4 y tendremos una edición final, vete tú a saber cuándo, yo qué sé, en 2024. Os recuerdo entonces, El rendimiento que tuvo Final Fantasy XV en la PlayStation 4 normal. Y este se Esa supone. es otra. Y Esa es otra, ya tío. tenemos antecedentes de casos como Days Gone. Pero es que, fíjate, Juanlu, es que no estamos hablando de. Es que para cuando salga Final Fantasy VII Remake, es que la PlayStation 5 ya va a estar en el mercado y tal y cual. Vale. Pero ¿y para cuando salga el último capítulo de Final Fantasy VII Remake? Para va a ser el primer juego de la historia intergeneracional. Tres generaciones. Primero en Play 4, continúa en Play 5, el episodio 2 y el episodio 3 en Play 6. Yo Claro, creo tú que imagínate. no sale en Play 4 ni de coña. Fíjate. Sí, hombre, está anunciado y Es que dicho lo y han todo. Vuelto a decir, Yo, tío. vamos, yo digo que no. Hostia, no sé. No, hostia, sería la locura que lo diría digan que en este no. tráiler y que luego en junio digan, oye, que por cierto que no. Hostia, sería una locura, No ha vamos. Porque el salido. Final Fantasy XIII, Ágito, acordado, se llamaba Ágito, con un tráiler Loguito 13, súper sí. oscuro y tal. Se anunció para Play 3, pero se anunció, pero sin. Pero luego cambió todo. Es Se que no te se ha sí, dicho para Play 4 desde el técnicamente, claro. principio. Con Aguito 13 no, se ha cancelado el proyecto. De ese proyecto Claro. ha surgido Versus 13, no sé qué. Hostia, sería una locura de cuidado. Eso sí Bueno, que sería para enfadarse. Aguito 13 se convirtió en el otro, ¿no? En el. El 15. No, perdón, el Type No, 0. será el Type. Eso, en el Type 0, en el Type Sí. 0 se En el convirtió Type en Aguito 0, 13. luego encima. El Final Fantasy XIII se hizo demo técnica para, igual que el Zelda, cuando se presentó toda la vasca esta Sí, sí. de la Wii y tal. Se ha hecho demo técnica para PlayStation 3, pero no implicaba que iba a salir en PlayStation 3 porque nadie lo dijo, pero el de PlayStation 4 sí que se ha dicho. Eso Y es. entonces. Entonces. Ah, por cierto, Kingdom Hearts 5 millones la última de esta, ¿vale? O sea Entonces, que tú fíjate. una Seamos, caquilla. hablemos de fechas, ¿vale? Y vamos a ser generosos. Primero, Square Enix ha dicho ya, ha vuelto a confirmar en sus juntas de accionistas y demás que no prevén grandes ingresos durante este año fiscal. Vale. Vale. Y que los grandes lanzamientos a partir de ahora se van a lanzar siempre en la segunda mitad de los años fiscales. Es decir, este año Ni de fiscal coña. no hay Final Fantasy VII Remake, nos plantamos en abril de 2020. Si se van a lanzar los grandes lanzamientos en la segunda mitad de los años fiscales, nos vamos a de octubre a marzo, de octubre de 2020 a Sí. marzo de 2021. Black Friday, campaña navideña, básicamente. Supongamos que sale por ahí, ¿vale? ¿Pero Noviembre para de qué? ¿Para venderlo en 2020. PS4? Sí, que le ¿Cómo? queden 6 meses a la Play 4. Claro, es que entonces. No tiene sentido. O sea, es que Voy, no. espera, dejadme No tiene explicar. sentido. Entonces, sale a finales de 2020. Vamos a suponer que la PS5 acaba de salir. Vamos a suponerlo, ¿no? No lo suponemos. Bueno, no, no lo Técnicamente. suponga. Supongo que acaban de anunciarla. Que la anuncian. Que no la anuncian en este 3 porque ya se ha dicho que no se iba a anunciar gran software a nivel año fiscal de Sony, por lo Vale, visto. Entonces. la Play 5 suponemos que como tarde va a salir 2021. Pues. O sea, por eso que se va a Debería, anunciar ¿no? en 2021. O sea, 2020 Entonces, se anunciará y sale 2021 el Final saldrá. Fantasy VII Remake para Play 4 a finales del año que viene. 6 meses después o así sale la Play 5 y quiero entender que Que no van a dejarla sacarán sin el Fire. inmediatamente versión de PS5 del Final Fantasy VII Remake. Vale, 2021. 2021 finales, vamos a ser generosos. Episodio 2. Muy generosos. Y finales de 2022, episodio 3. Te plantas. Finales de 2022 con una PS5 ya tranquilamente en el mercado. Que ya lleva un par de añitos. Sacando cosas para Play 4. ¿En qué condiciones, eh? Nadie te ha dicho que, o sea, que salga en 2020, finales del 2020, el Final 7. Que si se ha anunciado la PlayStation 5 o no, vamos a obviar la PlayStation 5 ahora mismo, porque si hablamos de la 4 y que si saca un juego episodio 1 en la 4 implica que van a salir todos los demás. Lo lógico, ¿no? Vamos a ver Sería lo cómo. suyo. Es que no, no te pueden dejar sin Joder. ellos, tío. Es Imagínate que que, sacan claro, el 1 y ese dicen, es el no, si problema quieres que yo jugar a los veo. demás, cómprate la 5. No, Ese es sería el una problema locura que yo eso. veo. O sea, el No puede tema, ser el eso. tema es, tú eres de Sony, ¿vale? Y tú tienes ya colocadas 100 millones de consolas en las casas. ¿Tú quieres colocar más? Bueno, puedes No. colocar más, pero ¿a ti qué te Seguro. interesa? ¿A ti qué te interesa realmente? Colocar la siguiente y ganar tu porción de mercado. Y cuanto antes, mejor. Y cuanto antes le Claro, tío. coloques a una persona. Coño, me muero. Se muere. Cuanto antes le coloques a una persona tu consola Next Gen en su casa, antes dejará de mirar a la competencia. No Sí, pero mirará si la no va, que no, saque no, Xbox, no creo que no vaya por mirará. ahí. Lo que creo que irá es por el hecho de coger y decir, hostia, que tú quieres ser el PlayStation 4, que lo que hemos visto nosotros como demográfica y toda esta mierda que hemos visto, nadie te dice que no sea con un kit de desarrollo de la Play 5. a lo bestia, a súper súper vitaminado. Pues mejor claro, es que ahí voy. Pues o sea, entonces, es que, claro, mira, que si tú lo ves en la Play 4, que a lo mejor lo que estamos viendo se ve que te caga y es la Play 5, y cuando veamos el de la Play 4 dices que yo no quiero pues jugar eso así. Digo. Ese pues es, eso el, es, ese es el tema. Es que para mí, mira, el mejor escenario que podríamos colocar ahora mismo es que de verdad no nos hayan engañado y el juego salga para Play 4, ¿vale? Si el juego sale para Play 4, supone que, como ha dicho Josu, vamos a tener durante 3 años más, por lo menos, o 4, desarrollo de un juego que está hecho para Play 4. Entonces, una de dos. O te meten un palo en los DLCs y ya lo tienes que jugar todo en Play 4, o hacen un port que te lo volverán a cobrar nuevamente en Play 5. O segunda, sí, lo desarrollan todo para Play 5, habiendo desarrollado el primero para Play 4, con lo que ya te han enganchado con el primero, y los siguientes para Play 5. Eso ya sería la hostia, es que yo creo, pero te meterían los juegos ya a precio de cada episodio a 60 pavos. Yo creo que esto se tiene que estar ya haciendo una versión de PS5. Yo estoy muy claro. Se tiene que estar haciendo ya una versión de PS5. Se puede marcar un Nintendo, ¿eh? O sea, pero. Sí, que todo el trabajo vaya para la versión de PS4, pero que se esté gestando ya la de PS5. Porque yo soy Sony y les digo, chavales, ¿esto para cuándo va a estar? No, 2020 finales, 2021. Ah, pues. 6 meses arriba, 6 meses abajo va a caer la PS5. Vale, ¿y qué hacemos? Espérate un poquitín. 3 meses antes de que salga la Play 5, me sacas el juego. Y cuando salga la Play 5, me anuncias versión PS5, 4K, 60 FPS, puta madre. Porque quiero que la gente tenga ahí un Final Fantasy Remake que flipas, que se vea que flipas comparado con la Play 4, de salida de la consola y que vayan a fuego. Y que el que se haya comprado el capítulo 1 en la Play 4 se lo vuelva a comprar. Sería en la Play 5 por la diferencia de gráficos que va a haber. Sería guarrísimo, y sobre todo, más que nada, el hecho de que... Es que vosotros creéis que lo que hemos visto de gameplay, de trailer, todo es PlayStation 4, lo que lo mueve. De todas formas, No, es un PC. No, claro. Siempre es un PC. Sí, pero me refiero, es un como se ha visto la iluminación, que era una locura, que es lo que yo más me he quedado flipado. Las partículas y la iluminación es lo que más me impresiona a mí. La fluidez y todo eso está genial, lo gráfico y tal, pero las partículas y la iluminación a mí me queda loco. Y yo he dicho, si solo mueve consola, una Pro. Si es en consola, tranquilo que te ponen PS4 Pro Footage. Sí. Sí. Te lo ponen porque te lo dicen orgullosos. De mira cómo se ve el juego en una puta Play 4. Joder, pero es la Pro. Recuerdo. Me da igual. En una Play 4 Pro, loco. Mira cómo se ve. De todas formas, no puede salir. O sea, esto podrían hacerlo tipo Nintendo, lo que hizo con el Zelda, ¿no? Que prometieron el Zelda para Wii U y todo esto. Y al final, pues mira, dijeron, venga, vale, lo sacamos, pero a la vez lo sacamos para Switch. El tema es que entre la Wii U y la Switch, la potencia... Bueno, había una diferencia de potencia, pero no era tan grande. Sí, pero es que entre PS4 normal, la Slim, la que se supone que tú podrías jugar ese juego en tu casa con ella, y lo que se está rumoreando sobre la PS5, hay una diferencia abismal. Entonces, ¿tú crees que Square, que es un niño bonito, va a decir, o sea, va a dejar que Sony le diga, no, me lo vas a sacar para la Play 4, y vas a recortar gráficos, y vas a recortar efectos, y vas a recortar tal? Si yo soy de Square, yo no lo haría. Sinceramente. Ahora, le dirán, pero, oye, mantener ahí esto tú, en vilo. Pero si eres Square. No lo sé, si tío. Si eres Square, lo tienes que sacar para Play 4. Hostia, pues yo diría que no, tío. Lo tienes que sacar para Play 4. Tío, que si no te estrellas, pero te metes una hostia. Pero es que vas a tardar 4 años, que vas a programar un juego. Es que sería empezar. Para mí sería empezar de cero. O sea, si tú empiezas a programar un juego Play 5 para Play dentro 4, de 2 años, mínimo. Da igual, tío, pero da igual. Hostia. Tú, olvídate del tiempo que va a durar, de no sé qué, no sé cuántos. O sea, la pasta, tío. O sea, aunque ya haya salido la PS5, lo tienes que sacar para PS4, porque es que igual vendes 13 millones en PS4, tío. Pues os digo una cosa. Es que necesitas esa pasta, ya. Estáis hablando mucho de Sony, pero yo os digo que este juego es multi. Es verdad. Bueno, sí. Os lo digo. Es la costumbre, Entre otras cosas, porque es que lo van a anunciar las de Squaresoft. Aunque haya salido ahora lo de Sony, este juego, aparte, decidme, el último desarrollo de Square, que no ha sido multi, ¿vale? Aunque sea exclusividad temporal o no, y lo hemos tenido en los dos casos. Pues a ver cómo se ve en la Switch, ¿eh? Los Final, casos como el Tomb Raider, que sacaron en la Switch, que lo sacaron antes en Xbox y luego salió en... Pues escucha, Juan, lo mejor me lo pones. ¿Cómo va a ir esto en una One normal? No, se tira peor que una Play 4. A ver, aquí el kit de la cuestión es cómo irán Stadia. Hombre. También. En Stadia, ¿te acuerdas el otro día? Stadia. Stadia, el café. ¿Cómo irá esto en el café? Pues irá muy dulcemente, tío. Correcto. Pues no sé. Dejadlo no sé ya, dará, porque esto de aquí a junio es que vamos a tener otro. Nos han dejado con la puntita solo y no sé. Aquí hay mucha incógnita. Y mira lo que hemos sacado. Con... muchísimo a esto, no sé. Mira, 39 minutos de sí, toma y daca con un tráiler de un minuto, es buenísimo. Pero qué menos, tío. No sé, las incógnitas yo creo sin tráiler también son... podríamos hablar todo sí, esto. Sí, sí, sí. Pero vamos, que las incógnitas sí. Yo creo que están ahí, ¿eh? Están ahí. A ver, independientemente... Ahora mismo es todo hype más incógnitas multiplicado por 1000 y esperando junio como un loco porque es que está ya a la vuelta de la esquina. Pero bueno, a vuelta a esquina, entre comillas, queda casi un mes. Un poquito menos de un mes y hay ganas ya de saber todo. Por lo menos los datos que nos van a dar. A ver si luego va a ser otro puto tráiler de mierda y nos vamos a cabrear, pero bueno. Ya verás, tío. Es lo que hay. En cualquier caso, yo quiero recalcar varias cosas de todo esto, de que dice la gente, porque la gente, sobre todo los fans acérrimos del juego, del original, están cogiendo todo lo que... Digamos que son malas noticias, como que es episódico, que esto, que lo otro, y lo transforman en buenas, ¿no? O sea, para perdonar a la empresa, por ejemplo. No, es que es episódico porque es imposible hacer este juego de otra forma. Porque, claro, lo último que he oído es... Un saludo, Deckard. No cabe en un Blu-ray. No me jodas, tío. No pues sé, los que os gusta tanto el físico. Los que os gusta tanto el físico. Os estáis quejando todos los putos días. Es que coge Rockstar y mete un parche de no sé qué. Y es que el Days Gone no sé cuánto. Es que tal. ¿Por qué no ponen dos putos Blu-rays y ya está? Es que me he tenido que descargar el multiplayer el Red Dead después. Es así. El Red Dead, es no sé qué, no sé cuántos. Te estás quejando. El Red Dead es así. Te estás quejando todos los días. De juego, es que el físico, no sé qué, el físico, no sé cuántos. ¿Por qué no ponen dos Blu-rays y ya está? Y ahora, ¿me sueltas? Ah, no, es que no cabe en un Blu-ray, entonces lo tienen que hacer episódico. No me jodas, tío. No, es que no solo lo tienen que hacer episódico porque es tan grande que no se puede. No, perdona, sí se puede. Lo que pasa es que sale es tan que va a ser caro. En tres Blu-ray para homenajear el clásico. Es, coño. Es que sale tan caro y cuesta tanto tiempo de hacer que tú no puedes hacer un proyecto tan mastodóntico y decir, bueno, dentro de 10 años, a ver si empezamos a ver dinero. Porque la junta y los accionistas te van a decir, señores, ¿a dónde está yendo el dinero? ¿Qué está pasando? Entonces, pues... a ver, vamos a hacer un juego gigantesco, vamos a aprovechar la bala de oro que es Final Fantasy VII, pero házmelo en varias partes porque así primero ya cubrimos en el tiempo como si fueran varios juegos y es que necesitamos pasta, tío, que esto de pasta durante el tiempo y DLCs y cositas, no puede ser. Nada, lo hacemos todo de golpe, pero no es porque no se pueda, es porque, no entre comillas, no les da la gana. No, sí, por, o sea, no pueden, las empresas por temas tienen. Financieros, no por potencial gráfico o como lo queramos llamar. Y lo de que no cabe en un Blu-ray, pues lanzármelo directamente en formato digital, que no haya problemas de espacio, es tal cual. Caja no, vacía, pero si ¿sí? lo hacen, si es que todos los juegos son así hoy en día. Tú te coges, te lo compras, ya en tu casa lo instalas y luego tienes un parche de día uno de 15, 20, 30, depende del juego. O sea, pues ya o, claro, luego o te compras el juego en game y te dan la caja con un código dentro. Como la Nacho. Y me dicen que si lo quieres, lo quiero. Y te lo aseguran. Pero es que luego, claro, y luego todavía habrá gente que se queje que se comprará el juego en digital el primer día. No, el juego pesa. Al final, tú lo descargas, parches, no sé qué, no sé cuántos, 100 gigas, ¿vale? Imagínate, 100 gigas. Vamos a por redondear, 100 gigas. Vale, y al final, entre capítulo 2, capítulo 3, parches, no sé qué, yo no sé cuánto te puede llegar a pesar esto. Y luego, el mismo que dice, es que claro, había que hacerlo episódico, porque no se podía, porque no sé qué, luego el juego pesará 250 gigas y dirá, qué hijos de puta, tío, ¿por qué pesa tanto? Es que me cago en Dios. Es, a ver, colega, un poco el discurso, ¿vale? O sea, seamos coherentes, ¿sabes? Una cosa u otra, pero es que no se puede hacer eso. No, no, yo quiero un juego que sea, vaya, la puta hostia, va a traer todo y tal y cual, pero quiero el juego completo, en 60 euritos, y... mañana, venga. Yo... pues entonces es muy fácil, si eso está hecho. Dentro, tú espérate, desde el último, sale el DLC último, el último episodio, el día tal, súmale 2 años a ese día y tienes una Royal Edition maciza por ahí a 60 pavos y ya está. Qué normal, cabe, si escúchame, queréis. Si quieres ir al día, la industria ha cambiado y esto nos joda o no, tanto a los digitales como a los físicos, Porque vale que, por ejemplo, cosas como Nintendo, te puedes comprar cosas baratas digital, pero los demás sitios pasa por caja. Sí. Y es lo que hay. Si queremos estar al día, Days Gone, un juego que a lo mejor no se merecía ni por asomo, pagar 70 euros por él y lo hemos pagado el primer día porque queríamos jugarlo porque había ilusión. Te lleva chasco, no te lo lleve, pero es así. Conclusión, si queréis un megajuego, megaciudades, que igual, el mapa mundi del... del 7, que fíjate, pero a escala, en plan a lo bestia y tal y cual, os esperáis 3 episodios, tal y cual, o os esperáis a Cyberpunk, o sea, una de dos, tío. Pues que tenía que meterlo por algún lado. Obligatorio. Yo creo que no. Tampoco vamos a hablar más, porque dentro de un mes estaremos hablando otra vez, sí, de las mentiras de Square Enix. Entonces, vamos a pasar ya a los... Ojalá, ¿vale?, que anuncien el remake del 8 con... ¡Bah! Me reiría yo mucho. Ojalá, para yo que lo 8 que... lo compre y le venga con un código. Lo que quiero recalcar es que estamos... Dale, dale, Juanlu. Sí, perdona, que aunque seamos un poquito vinagristas, ¿vale?, por antecedentes que tenemos con Square, que realmente estamos anunciados, lo que pasa es que ahí tenemos incertidumbres con muchas cosas y no pretendemos quitarle la ilusión a nadie, como he escuchado por Twitter, que cuando alguien dice algo malo de, del... Bueno, sí, que queremos quitar vuestras ilusiones. Ilusión y felicidad. Yo estoy disfrutando ahora mismo, ¿eh? O sea, no. Que no pretendemos quitaros ilusiones ni nada, simplemente os estamos dando lo que pensamos a día de hoy y que esperamos... tragarnos nuestras palabras. Espero que no, que ojalá, claro. Sí, sí, hombre, está claro. Pero yo mientras no me saquen un remake del Background o del crono, de algún crono, me cago en su jaimes. A ver, yo soy de los que piensa que en estas cosas es mejor esperar algo chungo y luego, oye, pues hacerlo de total, puta madre, ¿sabes? Y es un vinagre, como dices, y me como mi palabra. A ver, que, lo mejor que pasar, tú lo bien lo dices, Felónida, que aquí lo que nos interesa a todo el mundo es que Square le vaya bien, ya te digo, que los proyectos le salgan guay y tal, porque imaginaros que esto se pega en la hostia padre, lo hacen mal, le dan la espalda a todo el mundo y se hunden. No interesa a nadie. A nadie, por muy mal que vaya Final Fantasy, al fin y al cabo siempre te puede pegar lo de pecho y dentro de Square hay muchísimas cosas maravillosas, como por ejemplo la saga Dragon Quest, que está imperecedera y perfecta. O sea, imaginaros la que puede liarse si Square tiene malos resultados y vende, como lo que le pasó con Final 15, que ha vendido 7 putas millones de unidades, que no es nada para lo que ha costado y lo que ha tardado. Un desastre. Y si esto no le va bien, Kingdom Hearts, es que son muchas sagas, a nadie le interesa que Square caiga, o sea que... Ojo con eso, ¿eh? Que es poco, sí, para lo que tal y cual, pero está en la línea de la compañía, ¿eh? Está sí, la línea de la compañía, pero seguro que las expectativas eran que fuera muchísimo, un mínimo el doble. Y no. Ha sido uno de los más files más vendidos, 7 millones. No sé qué decirte. No, digo no. Bueno, venga, vamos a continuar. Y vamos a ir un poquito deprisa. ¿Sí? Porque, mira, hablábamos de ventas. GTA V llega a los 110 millones de ventas. Y Red Dead Redemption 2 a los 24. GTA V que sigue vendiendo, pero es que en los últimos 6 meses, o sea, llegó a los 100 millones el año pasado, a finales del año pasado. Entonces, en 6 meses ha debido vender otros 10 millones. O sea, este juego, que ha salido ya hace la tira, sigue vendiendo cada año más que GOTIS y que éxitos de mensuales número uno y tal. O sea, es una puta, es un abuso lo de Rockstar. O sea, yo no sé qué va a pasar con GTA 6, pero como sigan en la línea de ir a más, o sea, no sé qué va a pasar. Más no puedes vender, tío. O sea, no me jodas. ¿Y qué sabe pasa? Que Rockstar lo ha hecho muy bien con Take Two en cuestión de darle la segunda juventud, segunda vida con el online, que llama mucho la atención, gusta mucho, está muy bien implementado, no paran de actualizarlo. Es que y Red Dead Redemption 2, por cierto, y los lo añadimos la noticia. Esto, ¿eh? Es una... Claro. Si queréis, lo añadimos la noticia. Red Dead Redemption 2 deja su en junio, se quita la beta y empieza ahora estamos en prueba gratuita para que podáis jugar aunque no tengáis Plus en PlayStation, por ejemplo. Y después de junio abandona la beta y entra en modo online como el GTA y va a más también RTA, que también ha vendido la hostia. A ver si vende... Sigue vendiendo. Pero porque, vamos, viendo estos números, yo no sé si le sale a cuenta hacer un Red Dead, tío. Porque, joder, o sea... Hostia, un Red Dead en Xbox y PlayStation 4 solo de momento... Y ha vendido 24, cuando salga en PC puede sumarle el doble, a lo mejor. Es que es yo no mucho, sé la proporción. Y GTA gran... también pegó ese salto cuando cambió en PC. Sí, yo no sé la proporción que tendrá, pero es que el tema del online en PC es indudablemente mejor. Me gustaría ver los números, tío, del dinero que ha dado el online de GTA V. Muchísima pasta, tío. Porque tiene que ser tarjetitas de un récord en la industria, sí, que flipa. Sí, sí, sí. Mucha pasta, tío. Pero digo que el tema también son los servidores ahora externos en los que la gente entre, todo esto... Y que varían un poquito los servidores de roleplay, de tal, que tiene el GTA, que le dan muchísima vida. Y eso, vamos, sí, hay gente que le encanta los juegos de conducción, pues se va al GTA Online. Que me gusta los Battle Royale, me voy al GTA Online. Que me gusta hacer cabra, me voy al GTA Online. Sí, me gusta matar. Puedes programar prácticamente todo. O sea, la verdad es que da una libertad. Es una locura. La gente está pillando servidores y hace lo que le sale los cojones con ellos y programa lo que quieren en su servidor. Y tú puedes entrar a ese servidor a jugar en esas reglas. Y es una locura. Claro. Está muy chulo, muy chulo. Mola. Nacho, que sepas que Gears 5 muestra su portada y posible fecha de lanzamiento. Sí, bueno, ha sido una especie de filtración. La verdad es que le estaba echando un vistazo. Yo no sé si aquí nos vamos a marcar un no lo sé, Rick. Parece falso, porque es verdad que, bueno, a mí Gears es una saga que siempre me ha gustado muchísimo. Al Gears 1 yo creo que le he echado más horas que a la mitad de los juegos que he jugado en mi vida. El online era una locura y perdí la puñetera cabeza. Pero, y se fue deshinchando bastante el Gears. El 4 luego no estuvo mal del todo, pero no es una tal. Y ahora el 5 se ve la porta y se ve aquí, por ejemplo, que es lo que se comenta en muchos sitios, se ve aquí a la reina Mirra, ¿no? Y dicen, joder, yo creo que esto o es falso o no sabemos qué nos van a comentar porque está muerta. Y, joder, ¿tú crees que sería como un macro spoiler, ¿no? Calzarle a la puerta y decir, que va a volver o no lo sé, no lo sé. Le habrían colocado a lo mejor otra forma, no sé yo, muy, muy allá. Pero bueno, la fecha sí están hablando aquí, pues que podría ser en septiembre, ¿no? Aproximadamente, no sería una mala fecha, la verdad. Sea como sea, yo es un juego que sí espero y que me lo pillaría. Que sea hasta la portada o no, no lo sé. A ver en el E3 lo que nos van comentando. Veremos. Hombre, está muy cerca de E3, así que huele a que sí que puede ser. Sí podría ser, ¿eh? No digo que no. Porque las filtraciones suelen ser por esta fecha, así que sí. Pero que igualmente lo que tú dices, se desinfló bastante con el... El juego fue a más, del 1 al 3 fue bajando un poquito. Judgment Men no cumplió la expectativa en muchos aspectos. La gente no le acabó de gustar. Sí, hizo otra gente. Y el 4, pues no era lo que la gente quería, básicamente. No fue mucha el gente regreso, se quejó. No fue el regreso, tío, esperado. No, y ahora el 5, a ver si va por los derroteros. Y si no, por lo menos que no hagan en plan como otra saga, que la dejen morir y ya está. Sí, sí, deberían. Yo creo que este juego, lo que sí le ha pasado, al margen ya en sí del argumento, que yo creo que sigue siendo bueno y puede tener algo de peso, aunque es un poco repetitivo título a título, es que la jugabilidad ha muerto. Este tipo de jugabilidad tienen que darle, yo creo, un lavado de cara. Es una jugabilidad que cuando empezó el primer Gears, ¿no? En tercera persona, disparos con coberturas, no sé qué, los lancers estos con las sierras y tal, fue algo muy novedoso, eran muy chulas, la jugabilidad se adaptaba muy bien a lo que había entonces. Pues estamos hablando de hace 10 años, por lo menos, o más, no sé, cuando salió 2008, ¿no? Salió 11 años, ¿no? Creo que salió el Gears 2007-2008, por ahí. Y seguimos con la misma jugabilidad, o sea, el Gear 4, la jugabilidad era prácticamente idéntica, entonces... Sí, el mismo juego con mejor gráfico, lava de cara, más pantallas... Gráficos chulísimos, eso sí, las tormentas esas que montaban y de rayos y tal, estaban guapísimas, no lo niego... Sí, o los colegas estos de la sierra subieron los bichos estos gigantes... Sí, sí, pero vamos, era más o menos lo mismo el juego, ¿no? No era un... no sé... El Gears 1.4. Bueno, también es verdad que la seña de identidad de ellos siempre ha sido ese tipo de juego. Entonces, cambiarlo sería un poco raro. Pero, lo que tú dices, renovarse o morir. Que esta vuelta, tiene pinta de que o se renueva o muere. A ver. Va a salir como un juego táctico, ¿no? De Gears también. Sí, va a salir uno, sí, tipo, se comentó, ¿no? Tipo XCOM y tal, tengo entendido. Sí. Bueno, salió claro, con Halo, que hizo lo mismo, no lo iban a hacer Gears. Sí, está clarísimo. Sí. Pero bueno. Un juego de cartas. A ver por dónde sale un juego de cartas. A ver por dónde sale. Bueno, siguiente. Episódico. Más juegos para Epic. Exclusivos, ¿vale? Exclusivas temporales para Epic. Ancestors de Humankind Odyssey será exclusivo de Epic, que es el juego este del creador de Assassin's Creed, que son pues como la evolución de la humanidad, es que son simios, que tiene una pinta horrible. Sí, tiene una pinta un poco rara. Muy rancia, muy tosca todavía. Bueno, pues exclusivo para Epic. Outer Wilds, que es otro jueguecillo que quizás es más, es un juego pequeñito, pero la gracia esta es que se financió, no sé exactamente si... A ver, que lo tengo por aquí. Se financió en FIG, no sé ni qué página es, diciendo que iba a salir para Steam. Y de nuevo ocurre, pues, vete para acá, no sales en Steam. Qué guay. De momento, no sales en Steam, ya saldrás. Ya y tal. Pues sales en Epic. Me encantan los nuevos rehenes del Sweeney Todd, tío. Sí. Rehenes, tío. Y el nuevo Ghost Recon. Sí. El Ghost Recon Breakpoint, también exclusivo para comentado, Epic. Comentado, sí. ¿Vale? Seguimos a golpe de chequera, haciéndonos huequecillo. Mola que sea que esto, se vaya poniendo como un texto. Esto no sé. Es mal y algún día, como no empiece a dar estos frutos, se van a pique. La cartera no se va a acabar porque Fortnite da mucho dinero, pero y el Unreal da mucho dinero, pero si se ve que una estrategia no es rentable, no penséis que se va a seguir haciendo. Entonces, Luego es verdad que se comentó se comentó por parte de Ubisoft que cuando se pasó a Epic el de Division 2 y tal, que las reservas fueron espectaculares, que fueron mucho mayores de los de las reservas que recibieron en Steam y tal, y que por lo tanto, pues ese ha sido el motivo por el que han vuelto a apostar por la exclusividad en Epic. Bueno, no lo sé, macho. Yo de verdad no sé si esto es que se está inflando, se está haciendo una burbuja enorme de Epic y en algún momento va a explotar, porque yo no veo a tanta gente metida en la plataforma de Epic jugando. No veo de verdad esos resultados. Oye, no tengo ni puñetera idea a nivel interno, lógicamente, pero no lo sé, macho. Se estarán dejando muchísimo dinero, ¿eh? Estas son decisiones que cuestan una pasta. Cada triple A que se come Epic tiene que ser una millonada en exclusividad. Ver, también es verdad que nosotros llevamos un huevo de año en Steam. Entonces tu cartera de amigos en Steam es de la hostia, lógico, de grande. Sí, y entonces en Epic, gente haciéndose cuenta nueva, porque yo no tenía cuenta, me he tenido que hacer una. Y es más, ni la he usado. Pero ahí me la hice para tenerla, ¿sabes? Para tener el ID mío y tal. Y entonces, pues eso, yo ahora mismo en Steam me conecto y sin jugar apenas, que yo en el ordenador que tengo una patata y apenas juego y tengo como 40 o 50 amigos online, y en Steam, y en Epic que tendré dos. Si es que tengo. Y un par de ellos más, sí. Yo todavía no conozco a nadie en mi círculo que se haya comprado un juego en Epic. Yo ni uno. Nadie. Tengo a alguien que o jugaba Fortnite en su día, o sigue jugando, o lo ha jugado por probar, que entra, que se ha hecho la cuenta y entra para pillarse los juegos gratuitos estos que van dando. Gente que ya ha dicho, sí, me lo compro en Epic en vez de en Steam, o este juego que lo quiero tanto, que no sé qué. No, de momento no tengo a nadie. Nada de nada, yo tampoco, ¿eh? No. Hombre, yo en Steam tampoco conozco a nadie que se haya comprado un juego en Steam. Se lo compra con clave, pero bueno. Pues sí, yo bueno, me he comprado alguno en Steam, ¿eh? Ah, alguna sale, sí. ¿Con qué? Pues a mí me gusta. Okay. A mí me ha gustado. Siguiente, venga. Otro graciosete. Randy Pitchford, CEO de Gearbox, ya sabéis, creadores de Borderlands 3 en este caso, dijo, Borderlands 3, tranquilos, no tendrá microtransacciones. Porque, ¿qué pasa? Ya sabemos que Borderlands, los anteriores Borderlands, pues tienen, aunque solían ser de calidad, muchos DLCs. Sí. DLCs de entre 5 y 10 euros, zona nueva, historia nueva y tal, ¿no? Y entonces, él como que ha querido dejar claro que eso puede haber, pero no va a haber microtransacciones. Y entonces, en una revista, que no me recuerdo ahora cuál, dicen... El Interview. En esa, dicen que sí que va a haber microtransacciones. A lo que, de nuevo, Randy Pitchford ha contestado que bueno, que microtransacciones sí, que él se refería a las lootbox. Ah. Y dicen, ah, pues di lootbox. O sea, que ahorradores de tiempo sí, sí veremos, a lo mejor, ¿no? Como en los pues Assassin's Creed y cositas de esas, ¿no? Pues muy posiblemente. Empieza a nivel tal, sube a nivel tal, amplía a nivel tal, skins de... Dicen que va a haber skins y así también, bueno, skins de pago. En fin. Pero que no... Claro, al tío le han pillado, ¿no? Y el tío te ha dicho, pero vamos, pero que no va a ser un pay to win, ¿eh? Tal y cual. Bueno. Vale, vale. Pero que sí va a haber, vaya, que sí va a haber. Aceptamos pulpo. Yo, bueno, yo mientras las microtransacciones sean eso, una skin, un no sé qué, un tal, a mí eso sinceramente me da exactamente igual. Es decir, cada uno haga lo que quiera, cada uno se gaste la pasta de lo que le apetezca. Lo que no está bien es cuando te lo implementan y prácticamente te obligan a pagar, porque si no se te hace insufrible, tienes que grindear o tienes que cualquier cosa y acabar hasta las narices, ¿no? Porque mira, es que no, yo no obligamos a nadie, ¿eh? Los materiales los puedes conseguir, o la munición la puedes conseguir, o tal arma la puedes conseguir. En 20 horitas claro, lo tienes. Ese es el tema. Entonces, al final tienes que acabar pasando por caja. Y bueno, es lo que hay. Yo qué sé. Y es donde está yendo la industria. No queda más. Sí. A ver. Hombre, pero a ver, la gente está de Gearbox hace un cosilla. Bueno, al menos los Borderlands, como me ha dicho antes. Sí, son cojonudos. Los DLC son. Es lo más parecido que yo recuerdo a Fallout, que tiene DLC curioso y currado. Sí, ¿sabes? Son del padre. Pues sí. Es pas de ese estilo. Entonces, si son por ahí. Y luego están los DLC de. Te amplío la historia, te meto en zona nueva, tal, y están los DLC de mejora tu arma al máximo nivel. Ni... Vete a la mierda, hombre. Ya está. Y con pasar de esos DLC de tipo costume y tal, lo bueno, ya está. Hombre, es que eso no debería haber, porque como va a tener online, igual que el 2, y ha dicho que no va a ser un pay to win, si empiezas a meter aceleradores de tiempo. Tiene que ser, sí, cosmético, cosita de esas. Me planto en el día 1 con nivel máximo y me meto al online. Yo no sé qué pensar. Yo qué sé. Con las expansiones podemos estar tranquilos porque van a ser buenas. Siempre las hacen buenas. Sí, eso sí. Eso sí. El guapo, que venga el guapo. A ver qué tal sale Borderlands 3. DLC de Tetris 99. Esta la he metido porque me ha parecido graciosa, ¿vale? Es un DLC de Tetris 99, que ya sabéis que es el Tetris este de Battle Royale. Que está guapísimo. Pues este es el modo un jugador. Sí, hace falta. ¿Vale? Hace falta. Por DLC. O sea, en algún momento hemos aquí... le cojo la idea a mi querido Pazos, ¿vale? De en algún momento aquí hemos dado toda la vuelta y no nos hemos enterado. Y estamos pagando por DLC el modo un jugador, ¿vale? Joder, ya. En vez de pagar yo que sé qué, o que nos venga el multi después, nos bajamos gratis un Battle Royale y nos meten un DLC de modo un jugador. Curioso cuando menos. Me parece maravilloso. Verdaderamente, a ver, hacía falta mola. Porque puedes ensayar, ¿vale? Y tal. Pero, en serio, no... Que es prescindible, ¿vale? Que es súper entretenido el modo Royal este que hay de TT. Y no, si no habéis jugado a jugarlo porque es gratuito y es la risa. Y además te picas un montón porque vas quedando cada vez mejor y de repente alguien parece como que se juntan 5 jugadores en darte por culo, te empiezan a tirar fichas y te amargan la vida y pierdes rápido y queda el 83 y te cagan todo, pero bueno, es una opción. La putada, ¿cuál es? Que siendo un juego gratuito y siendo todo para jugarlo, tenían que haberlo puesto gratis. Pero bueno. El único pero que le pongo. Por lo demás, mola porque le da vida al juego. Y si tú no tienes ganas de jugar o no tienes conexión a internet en este momento porque vas con la Wii, o sea, la Switch en versión híbrida móvil por la calle y tal, pues también es una opción y mola. Pero yo qué sé. No sé, yo el último, que haberlo cobrado. El último Tetris al que yo jugué eran las maquinitas estas que te decían 99 juegos en la misma máquina. Y luego eran todos el Tetris y ya está. Y se llamaban igual. Creo que fue el último Tetris que jugué en toda mi puñetera vida, tío. Sí, antes de continuar, gente, noticia de última hora, de las 5 de la tarde. World of Warcraft Classic tiene fecha 27 de agosto. Sale World of Warcraft Classic. Joder con el verano, conseguiendo cosas. Esto da para debate, esto sí va a dar. ¿Cuándo salía el Reforged? Salía también para inicio, sí, julio, ¿no? ¿Puede ser julio? Puede ser julio, me suena. Bueno, o principios de verano. Creo que no dieron fecha concreta, pero dijeron principios de verano o verano. Yo creo que iba por ahí los tiros. No lo sé. A mí lo de el Warcraft Classic, tío, el World of Warcraft Classic, a ver por dónde le sale el tiro. Porque es verdad que el WoW, yo he jugado muchísimo, ahí he perdido media vida, o sea, que fue alucinante. Había mucha gente que era los que se consideraban, es que llevo aquí jugando toda la vida y el vanilla, eso era una locura, la gente es que ahora ya está acostumbrada a jugar y le regalan la equipación, entonces, ¿sabes lo difícil que era entrar? Que tenías que ir a Karazhan, sí. Y estabas en Karazhan 78 millones de horas para conseguir un fragmento de llave para poder abrir luego la mazmorra y tal. Bueno, pues a ver ahora si de verdad salen de debajo las piedras toda esa gente y lo juega, porque yo no estoy muy convencido que el... Claro, yo no sé. Es que la diferencia es tan grande, tío. Sí, o sea, sí, no, es demasiado. No tiene nada que ver el juego, tío. Dijeron que no iba a ser tal cual. Es que si no se mueren, o sea, te lo digo. Que había algunas mecánicas, eso, es que consideraban que habían evolucionado y que no lo iban a hacer tal cual. Pero yo no sé cuánto dinero le puede costar a Blizzard hacer esto. No lo sé, será más bien por mantener servidores y demás. No lo sé. No tengo ni idea. O sea, yo creo que habrán dicho, oye, coged una versión de entonces, vanilla, que la tendremos por ahí, vamos a retocarla. Sí, darle un lavado de cara cojonudo. Vamos a dar un lavado de cara durante un tiempo y tal, y cuando lo tengamos listo lo lanzamos y tampoco creo que sea una cosa, ¿sabes? Dentro de los presupuestos que ellos manejan. No sé. Lo que no sé si se confirmó, se habló alguna vez, porque la verdad es que no lo estoy siguiendo mucho porque de estas cosas que quiero, el día que salga, salió y lo veré. Sí. Y no he seguido mucho, no sé si está confirmado hasta qué parche me meterán, si meterán algo de contenido, no tengo muy claro por dónde irán los tiros. No lo sé. Porque también no lo digo sé. Que la vanilla que salió el día 1 con la que salió justo antes del Burning Crusade no tiene nada que ver tampoco. O sea, ya cambiaron muchísimas cosas y es verdad que el juego se hizo bastante más llevadero. Aunque para mí el punto álgido ha sido Burning Crusade, incluso el Lich King, y yo me quedaría ahí. Es decir, yo lo habría hecho hasta ahí, tío. Será un vanilla modificado. Tiene que ser, con lo que consiguen. Vamos, yo recuerdo hacerlo más ágil. Las primeras quests y esto, cuando estaba el juego, es que no te daban nada. No te decían nada, no te daban un punto de mapa, nada. Que tú imagínate, es lo que tú dices, tío. Sacas el vanilla este tal cual... Y el tío que jugó en su día un huevo que le molaba un montón dice, oh, voy a entrar al vanilla, qué guapo, por fin, no sé qué. Unas horitas o mierda. Unos días sí, es que y decir, pues ha estado muy guapo recordar cómo era, venga, me vuelvo a la cual. Tal cual, es que la memoria es muy puñetera y recordamos cosas mejor de lo que de verdad eran. Y el vanilla ahora, comparado con ahora, era una puta mierda, o sea, era muy duro, era de verdad muy duro. Era muy hardcore porque, por ejemplo, te cogían y te decían, vete a buscar a Mengano de tal en yo qué sé, de Drasil. Y tú ibas para allá y tú no sabías quién era Mengano de tal. No te salía en ningún punto la admiración que te sale ahora, ni la interrogante, ni las cositas doradas, nada. O sea, tú eras ir viendo tío por tío quién era ese tío, ese fulano, leerte la historia que te había contado, matar a los bichos que te había dicho que también tenías que buscar qué bicho era el que tenías que ir a matar. O sea que realmente era mucho más hardcore que ahora, como MMO hablando, claro. Ahora te lo dan todo un poco más masticaete. Pero bueno, ya te digo, que a ver por dónde sale esto. A ver. Y bueno, como habéis comprobado, esto ha sido un adelanto de un próximo especial que se están currando aquí los dos amigos Felonida y Cícer, de cara a lo que vais a ver y a disfrutar, sobre todo el lore y el mundo de Warcraft. Sí, sí. Estaros atentos. Hay que ponerse a estudiar en condiciones porque... Uf, sí, sí, sí, pero se masca. Sí, sí. Yo... Debo decir, por cierto, porque hice una encuesta en el Twitter de Gros con Nuka Cola y estoy muy orgulloso... Muy orgulloso de que haya vencido la horda en nuestra encuesta. Yo tengo que reconocer, tío, que mi corazón es pseudo-alianza, tío. Yo empecé siendo Ali y jugué la alianza durante 3 años o 4 y luego ya me cambié a la horda y dije, bueno, vale, es verdad que aquí se está más a gustito. 64 contra 36%, tío. Pero, ahí anda. Venga, última noticia. Beta cerrada de Code Vein. Code Vein, ese juego, que ¿lo recordáis? El Code Vein. Sí, que jugamos sí, una alfa beta. A Norlondo Vein, sí. Hace 2 años, pues ese. Ese. Que salió, creó hype y luego se ha metido bajo ¿qué la hype? Piedra. Sí, era a Norlondo. Dice, no hemos pasado un poco, hijo de perra. Ligeramente. Me cago en todo. Que no. Escúchame, encima beta cerrado. O sea, que todavía encima que... ¿Cuándo fue que nos dijeron, oye, que íbamos a salir? Y de repente, posponemos el lanzamiento. Oye, ¿pero por qué? ¿Por las críticas que te hemos hecho porque es un puto clon de descafeinado del Dark Souls? No, ¿qué va? Es por un tema. Lo bueno. Por un tema y logístico. Te colgaron pipi, ¿sabes? Pues... Vamos a y ahora episodios. Una beta, o sea, que todavía le queda. Anda, hombre. Sí. Beta cerrada que ni siquiera saldrá en PC. Será solamente en Play y Xbox. Y quieren catar sobre todo el tema del multijugador. Así que... No lo sé. Y anda. Pinta bien este juego, ¿eh? El anterior decían que era un desastre, pero lo que se ha visto ahora parece que han corregido muchas cosas. No sé, tío. No sé. Esto lleva. No, sí. A ver, si luego jugándolo a lo mejor súper entretenido y tal, pero vamos, ya viene con unos antecedentes. Sí, estoy. Que como me salga un colega con armadura o forma de algo parecido a un lobo y un gordo grande con un martillo, me cago en todo, ¿eh? Me cago en todo, ¿eh? Como me salgan las mínimas referencias, que no me digas que es un homenaje. Que tiren rayos, ¿no? Y cosas así. Claro, que no me digas que es un homenaje, que me meto en los archivos del ordenador de los modelados gráficos y seguro que saco un clon, cabrones. Nada, en serio, muy descarado y espero que me calle la boca, pero yo le dejé de seguir cuando el proyecto me interesaba y hasta que vi lo que vi, que me echó muy para atrás, porque es que a mí me gusta que haya homenajes. Por ejemplo, Guacamele es un puto homenaje en movimiento y me encantó. En muchos aspectos, pero esto era demasiado. Es que esto, el Anor Londo fue demasiado. A mí parece demasiado. Muy bien, pues hasta aquí las noticias. ¿Y cómo lo hacemos esto ahora? Pues, algunos os tenéis que ir. Sí, yo y Nacho. Pues nos despedimos ya de vosotros, mejor, para hacerlo. Vale. Que luego me sea más fácil el montaje de esto. Estupendo. Así que nada, Felonidas. Es un directo esto. Vamos a volver a apelar a la magia del no directo. Ya por cuestiones pseudo laborales tengo que abandonaros. Así que nada, nos veremos en el próximo episodio, en el próximo capítulo, en el próximo podcast, que espero estar y prometo estar. Así que nada, me lo pasa muy bien, como de costumbre. Y nada, nos vemos, chicos. Venga, tío. Juanlu. Yo también me tengo que ir por cuestiones laborales. Como siempre me lo he pasado de puta madre con ustedes. Espero estar la próxima vez con ustedes también. Y nada, decirle a Marta que se deje de Netflix y que se ponga a estudiar, joder. Ay, nuestro Marta. Yo quiero hacer de aquí un alegato primero a Felonidas porque tiene muchísimo mérito grabar. Porque la velera ahora mismo está en el depósito de cadáveres donde él trabaja, ¿no? Cállate, entonces, coño, que está echando sabe, un pestazo. Tío. No, pero tiene interés. Tío, bueno, tira, escucha, tira. ¿Cómo coño puede oler a través de la Audacity y el TeamSpeak el cadáver? Pero huele. Y la ha dejado ahí a un lado. Por favor, espérate, chaval. Y bueno, ya no tiene que hacer trabajo porque ya se ha muerto, entonces fácil. Ahí está. Y es ahí, un homenaje empieza, a él mío, porque... Ahí. Además, la mano así con... O sea, la mano como cuando come algo con azafrán que se te queda amarilla, pues claro, así. La única putada y es otro que, homenaje a Juan Lugo. Escucha, también, ¿eh? Porque... la única putada es que nos hemos demorado mucho lo del tema del Final Fantasy, ya está con el rigor mortis, y le había puesto el dedo así para arriba de coña, Y ahora a ver cómo sí, coño, ahora a ver cómo coño lo meto, tío. El dedo, claro, claro. ¿Eh? Y luego, Juan, un homenaje de lo mismo. Quiero también desde aquí decirlo. Además, que llevo mucho tiempo pensando y lo quiero decir. ¿Os habéis dado cuenta de la puta enciclopedia que es Juan Lu a nivel de RPG o qué? Que sacamos todo y te dice Mercado Muro. No me acordaba ni de que había un puto mercado y que se llamaba yo, Muro en el Final 7. Digo, el Juan Lu está a dos referencias más, pero dos, ¿eh? Dos. Sí. De que le empieza a salir ya ahí barba blanca, un garrote y la valla de la obra y empieza a decir: en mis tiempos, cuando yo estaba, esto no se hacía. A pues nada, ¿eh? A una referencia. Para mí es el típico druida de delante de un puente de: si quieres pasar, tendrás que... Así, ¿sabes? Sí, soy un puto borracho. Y ya al, está. Y sin asina. Druida en el puente, pero borracho. ¿Qué? Sí, hombre, te han dicho barba blanca, Felónida, pero barba blanca con el resquicio del bigote y la perilla amarilla del vino y eso. O sea, bueno. Que nada, que no me digáis de la pipa, cosas tan tío. Bonitas. Que me sonrojo. Sí, hombre, hay que decir las cosas bonitas de vez en cuando, ya que a mí no me las dicen. Ya que me las han dicho menos, a mí. Que menos a un fan del Final Fantasy VIII como tú. Correcto. Bonito, guapo. Así me gusta. Pues nada, gente, que os divirtáis mucho con el análisis que vais a hacer en el pasado. ¡Hala! ¡Venga! Pues ¡hasta adiós, pronto! ¡Hasta luego! Venga, nosotros nos vamos directos ya al análisis. Análisis de Forager. Pues bien lo ha dicho Cicer, análisis de Forager, no sé cómo decirle la verdad. Forager, sí. Sí, el juego pinta de putísima madre en el sentido de, vamos a poner un poquito en contexto, historia y todo eso, ¿vale? Este chaval, el creador, ¿vale? Ha hecho un ejercicio, además es muy bonito, si os fijáis y investigáis un poquito y buceáis en su Twitter y tal. Él tiene una historia y os explica cómo fue todo, que él... se embarcó en este proyecto, se embarcó ahí en plan, hostia, mamá, ya volveré, y todo con muchas penurias, te cuenta su historia así como con unas viñetas en su página web del juego y tal. De verdad que toca la patatilla, ¿sabes? Cómo ha podido llevar a cabo este proyecto, y de repente fue a un certamen, lo presentó en plan como un juego indie, y se llevó el primer premio y se quedó flipado. Y gracias a eso y al apoyo de mucha gente y tal, y de gente que le ayudó, gente que empezó a meterse en el proyecto, os estoy resumiendo lo que es las viñetas, ¿vale? Pues se pudo llevar a cabo esta idea un poco loca, un poco, digamos, a caballo entre lo original y lo clásico de un, vamos a decir, un roguelike, ¿no? Es que toca así. Varias cosas. Sí, toca es un poco cosas. Mezcla. Es un juego, se le compara con Stardew Valley por la... por la situación también del creador, ¿vale? Estamos ante uno de estos, para mí, uno de estos genios que se han montado ellos solos un juego de la hostia, ¿vale? Y que mezcla varias cositas, ¿vale? Porque tiene el tema de supervivencia, construcción, dungeons, combate, automatización, ¿vale? Muchas cosas. Y es de estos juegos que es el equivalente en juego a la heroína, ¿vale? O sea, es un juego que es heroína. Entonces tú te metes el primer jeringuillazo. Y esto porque flipas. O sea, es un juego que empiezas a jugar y es más. Todo el rato. El juego no es muy largo, ¿vale? En hacer todo no tardamos... No es un juego que tardemos 100 horas en hacerlo todo, ¿vale? Tardas pues 16, 20... Depende con la calma que te lo tomes, ¿vale? Y si haces todo. Pero es de estos juegos que... tienes que estar pendiente de tantas cosas, tiene tantos estímulos, siempre tienes una lista de tareas para hacer y todo el rato estás desbloqueando cosas, mejorando cosas y todas estas historias, que es que no paras y sigues. De estos juegos que se te olvida comer, pues de esos juegos, ¿vale? Es un juego tipo pixel art, así muy, muy sencillito, ¿vale? Y empezamos en un cuadrante de tierra. Las tierras van desde vista isométrica y funciona... es que eso, como un pequeño cuadradito de tierra, ¿no? En el que estamos. Y ahí sí, los recursos. Con una reminiscencia total, al más pixelar, muy recordarnos a cosas así, muy colorido, muy verde, tipo, yo qué diría, pues. Terraria, si fuera de vista cenital, o a Link to the Past, por ejemplo, me recuerda. Ese rollo de gama de colores, sí. Y entonces, en este cuadrante de tierra, pues van popeando los. Van apareciendo los recursos, ¿vale? No, en esto se diferencia de. Pues otras cosas como puede ser Stardew Valley, que tenemos que ir comprando y tenemos un sistema de economía, o que vamos a la mina a farmear cosas, o Minecraft, que si tú vas arrasando con la flora, pues no vuelve a crecer o vuelve a crecer en ciertos sitios, tienes que replantar el árbol y tal. Aquí no, tú aquí vas reventando todo que vuelve a salir. Y entonces empezamos a hacer pues nuestras cosas de siempre. Hacemos nuestro horno, empezamos a quemar minerales, nos hacemos un pico, nos hacemos una espada, vamos mejorando cosas. ¿Y cuál es la diferencia? Que cuando tenemos dinero, dinero que podemos fabricar o conseguir en el mercado vendiendo cosas, por ejemplo, podemos empezar a comprar más terreno. Compramos más cuadrantes de estos. Cuanto más nos alejemos de nuestro cuadrante y más cuadrantes compramos, más caro es. Y lo que puede haber en ese cuadrante es pseudo aleatorio, ¿vale? Uh-huh. Más o menos hay cosas que el mapa siempre va a tener, pero hay cosas que yo he visto gente que se ha hecho todo el mapa y decir, hostia, yo esto no lo tengo. Y a él no le sale esta dungeon mía. O sea, puede haber variaciones, ¿vale? Sí, pero luego lo que son los, digamos, no sé cómo decirle, NPC. Sí, los árboles, por ejemplo, este y tal. Esos suelen salir a todo el mundo. ¿De qué forma? A lo mejor te sale en el segundo mapa que en el cuarto que desbloquees, pero vamos. Sí. Lo que dice bien Cícer es eso, que tiene un componente de un grado muy bajo, porque no es un porcentaje muy alto, pero sí de algo aleatorio. Así. Al menos la forma de las cosas como salen, el orden. Siempre es cierto que alguna dungeon te la puedes perder, pero bueno. Y entonces pues empezamos a hacer nuestras cosas, a abrir territorio, vemos que pues igual para una receta necesitamos huesos. Esos huesos, ¿de dónde saco yo huesos? Pues de esqueletos, ¿no? O de algo así. Y entonces hasta que no conseguimos un trozo de tierra que es un cementerio, que hay varios, pues no salen esqueletos y no tenemos eso. Entonces tenemos que ir comprando terreno, ¿vale? Uh-huh. Vamos aumentando, vamos encontrando NPCs que nos piden objetos, que nos piden misiones todo el rato en un tono muy cómico. Hay muchos guiños, hay skins de el casco, así pues está de Hollow Knight, del Shovel Knight, hay un montón. Sí, muchas referencias sobre hay todo. Muchas referencias. Y las hadas del Zelda están por ahí, sí, que nos curan, sí, sí. Y nos dan experiencia. Está la fuente mágica directamente, vale, hay un montón de cosas. Hay un viejo que nos dice, podría hacer estos encargos, pero me lo vas a traer tú, ¿sabes? Parodiando un poco las misiones de recadero, ¿no? Claro. Lo podría hacer yo, perfectamente, pero me lo vas a hacer tú. Y a cambio te voy a dar mi cetro mágico del poder de no sé qué. Y entonces viene, se lo das. Dice, bueno, ya sé que te dije qué tal, pero vas a tener que hacer otra misión y te daré mi cetro mágico del poder. No sé, venga, otra. Solo te voy a pedir una cosa más. Tráeme un no sé qué. Y así, ¿no? Y encima, lo bueno es eso, lo que bien has dicho. Ten en cuenta que a lo mejor llega y te dice, tráeme, yo qué sé, tres huesos, no sé qué tal. Y tú dices, pues si yo no sé dónde está eso. Que sepas que todo lo que te dicen es porque significa que los mapas que tienes alrededor para desbloquear, uno de ellos te los va a dar. Y ya está. Sigue avanzando, que no hay. Que muchas veces parece como sí, que sí, te vas, entre comillas, a atascar, pero no te puedes atascar en este juego, simplemente jugar. Pero está, o alguno le pregunta, ¿y para qué quieres eso, no? Y dice, ah, para nada, o no te lo voy a decir. Porque, ¿sabes? Parodiando este tema, ¿no? Luego tenemos mazmorras, pues o con pequeños puzzles, bosses finales, que no tienen nada, porque el combate es pulsar un botón, básicamente, ir pegando. Entonces, simplemente si vais a donde un jefe de una mazmorra y os mata, pues simplemente vais más tarde, cuando ya os hayáis mejorado la vida y hayáis subido más niveles, lo que sea, ¿vale? Tengáis una espada mejor. Tenemos un sistema de experiencia y habilidades, que lo que hacemos es ir desbloqueando tecnologías, pues tecnología de energías, de magia, de un mogollón de cosas, ¿vale? Creo que eran 60 y pico niveles. Y llega un momento en el que necesitamos tantas cosas, fabricar tantas cosas y demás, que no damos abasto. Y entonces se empieza a convertir el juego en un sistema de automatización de estos juegos que el objetivo es automatizar para ser más eficiente, ¿vale? Y entonces sí. Tú te empiezas a hacer una especie de obeliscos que lo que hacen es taladrar el suelo por ti. Entonces todos los recursos que aparezcan en su radio de acción los peta, y como tú tienes otra habilidad que hace que todo lo que caiga al suelo lo coges automáticamente, pues vas cogiendo todo. Otro que haces unos drones y lo que hacen es atacar a los bichos que están cerca tuyo, porque igual se plaga la pantalla de bichos, ¿vale? Vamos automatizando todo. Un problema que tiene este juego, que el tío o lo pensó tarde y ya no lo ha cambiado, o no se ha fijado. Llega un momento que has hecho tantísimas cosas que cada cosa hace su propio sonido. y es un puto caos. Y tienes que jugar o con el sonido muy bajo o sin sonido de efectos de sonido, como jugué yo, ¿vale? Y la música también se hace repetitiva. Porque cada obelisco de estos, que al final tienes un montón, hace sí. su ruido. Los hornos trabajando hacen su ruido. Los enemigos muriendo, todo hace su ruido. Y cada vez que obtienes un recurso, te sale en la derecha de la pantalla y tiene un sonido. Entonces es un constante pa pa pa pa pa pa pa pa pa es como un sonido y no molesta, ¿eh? No es una cosa que digo, hostia, qué incómodo. No, llega un momento, yo tuve que jugar sin sonido, porque llega un momento que es todo el rato pa pa pa pum pum. Pero tú porque tú has ya ves, yo no me lo he pasado, pero tú estás súper avanzado y llega un momento que tú tenías la pantalla llena de cosas ahí haciendo. Sí, llega un momento que es un puto caos. Yo no. No llegué a eso, vamos. Llega un momento que es un caos. Pero bueno, una chorrada, ¿vale? Simplemente es porque ¿para qué quieres oír ya todo el rato el tweet y tal? Sí, pero la música sí brilla un poquillo por su ausencia. Eso sí. Un juego muy simple, pero de estos juegos simples que dices, joder, el tío ha conseguido hacer el equilibrio este perfecto, que es mágico en estos juegos indies, de progresión, descubrimiento, mejora, experiencia, ese equilibrio que puede tener también un Stardew Valley. Esos juegos que es eso, ¿no? Dices, joder, es que siempre tengo algo que un Minecraft, siempre tengo algo que hacer, siempre, y pues ahora mejoro esto y lo otro, y papá, pero lo quieres ya, necesito una espada mejor, me tengo que hacer la mazmorra esta, porque pues, así subo de niveles y no sé qué, necesito hacer esta misión, necesito más pasta, más no sé qué, ¿vale? Entonces es un vicio constante. Yo creo que es justo darle un Groskon Nuka-Cola a este juego. Teniendo en cuenta, aparte de que es buen juego, que está a un precio, no sé a qué precio estará ahora, pero ya salió barato, porque es de este tipo de juegos que sale muy barato, y que está hecho por un solo tío. Entonces, sí, más, tío. Es que yo creo muchas que, veces te ves juegos así, triple, no triple A, sino a lo mejor con un estudio detrás, con mucho marketing, con mucha gente encargada, artistas por toquier, gente que se encarga del sonido y de la música. Este tío ha hecho todo. Me cago en la hostia. Este es un One Man Army. Sí, uno de esos, sí. Y, tío, es un, como tú dices, a mí un One Man Army. Porque es que, verdad, ya son tantísimos años en este mundillo que conocemos muy bien. No sé hacer un videojuego. Ni sabemos, pero sí conocemos todas las formas, todos los procesos que se llevan a cabo, todo el desarrollo. Hablamos con gente que conocemos, entrevistamos, por cierto, revisar nuestros programas anteriores, que tenemos muchas entrevistas pendientes con diversos grupos de desarrollo de ellos, los mismos, y aprenderéis mucho. Y entendemos este mundo, y hacerlo una persona solo, y encima un juego de este calibre que tiene una capacidad o una dotes de calidad muy altas, uff. Hermanito. Uf. Sí, y se nota cuando es una persona que ama los videojuegos y que hace de hecho esto porque es su sueño, porque el tío además desde las betas cerradas del juego habló con la comunidad, pero a nivel de decidme qué os parece, si encontráis bugs, qué os gustaría que cambiase, dadme ideas para el juego, qué queréis que meta, y ha debido haber varias cosas, eso, ¿no? Pues que, mete un casco del Hollow Knight, pues toma un casco del Hollow Knight. No sé qué, pues podría haber encima más... El chaval... Que no tiene tiempo de nada y se dedica al feedback, qué bueno. Sí, está constantemente en su, no sé si es un blog, y en Twitter, y dando datos, y el tío, oye, he pensado que no sé qué, algunos datos curiosos del juego, cuando estaba haciendo no sé qué, y así, hablando con la gente, muchísimo, ¿no? Mariano Caballero, argentino, pues eso, desde aquí mi más sincera enhorabuena, porque el juego además está siendo un éxito. No sé si había pasado ya las 300.000 ventas. Lo que sea, se lo merece. Y para una sola persona eso es... mucho dinero, cuando todo para ti, como el del señor de Stardew Valley, que es muy rico, imagino, y merecido. Así que, pues eso, más sincera enhorabuena, un Groskon Nuka-Cola. Sí, además, total. Oye, y... Mariano, tío, te invitamos al programa cuando quieras venir, sabemos que ahora te has hecho un influencer, en plan una estrella, pero ya que compartimos la habla hispana, tío, cuando quieras, aquí desde España, te vienes y concretamos... Hablamos un poquito, si quieres, y tío, se te lanza desde aquí la invitación, ya te la nombraremos por Twitter para que te llegue y tal, pero tío, de verdad, si quieres, vente, porque nos gustaría hablar contigo más de lo que sería el proceso creativo, del desarrollo, de todos los secretitos y todas esas cosillas que se escapan un poco al usuario que simplemente se dedica a disfrutar y comprar el juego y que se conozca un poquito más al autor, que también mola, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, en conclusión, si queréis, si os gustan este tipo de juegos, claro. Si os gustan este tipo de juegos, y le echáis un vistazo, compradlo, porque ya os digo, tenéis por a muy buen precio unas cuantas horas que van a ser horas además muy intensas. Y oye, dentro de un tiempo, si el tío sigue metiendo cosas y tal, pues quién sabe si rejugarlo, ¿no? O para jugar esas dungeons que no te han salido, o cosas nuevas que meta él, o ver, ¿no? Pero ya os digo, 15-20 horas, si queréis hacer todo, nos las quitan. Y horas muy intensas de estar pegado al monitor y enganchadísimo. O sea que es recomendadísimo. Pero que exagerado. De verdad que aquí damos la nota, Grog con Nuka-Cola, como bien ha dicho Cícer, y enhorabuena. Iba a decir al equipo, pero al One Man Army este de Mariano, y que compré y fuera, porque es que... Y además va a salir en Switch, que sí, ha tenido bastante éxito. Él tenía en pretensión desde el principio sacarlo en Switch. Es una de las especies de fetiches que tenemos en esta generación. Todo lo importante y con ventas a Switch. Y de verdad que lo merece. Merece cada céntimo que se paga y se disfruta muchísimo, ¿eh? Pues sí. Vale, pues... ¿Qué sección toca ahora, Fali? Ahora vamos a ir, vamos a poner aquí la intro y vamos con la torre de comunicación. Vamos allá. Habitantes del Yermo, estamos emitiendo en la frecuencia 78 desde la radio de Diamond City. Bienvenidos a la Torre de Comunicación. Bueno, pues hemos vuelto con esta sección que es la Torre de Comunicación, que como ya sabéis, lo que hacemos es tratar de una forma peculiar el hecho de que un juego lo haga muy bien en las plataformas móviles de Android o iOS, por ejemplo, y creemos que este juego puede pegar el salto a consola. ¿Qué peculiaridad vamos a tener? Vamos a salirnos un poquito del modus operandi, vamos a irnos un poquito al margen, porque este juego del que vamos a hablar ahora es un juego de nuestra querida Bethesda, se llama The Elder Scrolls Blades, juego famosísimo que se anunció como el primer juego de la saga Elder Scrolls en dispositivos móviles. No va a llegar a consola, ya os lo digo. Pero es muy curioso y era la única sección en la que podíamos englobar y hablar un poco de él. Os pongo un poquito sobre la acción, sobre el tema. The Elder Scrolls Blades es adaptar en primera persona los controles táctiles de móvil para movernos por el mundo de los famosos mundos de Elder Scrolls. ¿Qué pasa? Que no nos movemos por una de las ubicaciones conocidas. No nos vamos a mover por Daggerfall, o sea, por Hammerfall, ni por Skyrim, ni nada. Nos vamos a mover esto empieza todo en un pueblo, y todo en vista en primera persona, de una forma de avance un poco rara, ¿vale? Es como por casillas, así tú le vas dando y vas avanzando, señalas dónde quiere ir y el muñeco se mueve solo. Tú le das dos veces y el muñeco avanza. Cuando llega a donde le has dado tú dos veces, para. Puedes moverte para los lados, mirar y tal, y los combates son muy, muy simples. Para con escudo, lanza magia, atacas. Y bloqueas o esquivas, poco más. ¿Qué problemas tiene este juego? Historia muy, digamos, curradilla. Lo que nos tienes acostumbrado, no al nivel de un Skyrim a lo bestia, pero sí que es una historia que está... No. Pero es una historia muy Elder Scroll. Pues la reina sangrienta, se activa todo, tienes que buscar... Hoy resulta que la estatua del pueblo tiene un pasadizo oculto debajo que nos lleva a unas catacumbas, ¿vale? Luego, ¿qué hay? Pues misiones diarias, misiones semanales, eventos... Las misiones se diferencian en calaveras, esas calaveras indican la dificultad de la misión. El 95% de la misión es pay to win. Es decir, sí, espera tantas horas para hacer la misión... Consígueme 25 millones de piezas de material para poder subir los muros a nivel 2. Pero primero súbeme la ciudad a nivel 2. Es todo un poquito... En cuanto le echas... Pues una... Yo no he llegado ni a las 10 horas y no he querido jugar más. Porque es que no había nada que pudiera ofrecerme el juego salvo avanzar en la historia. y llega un momento que tienes un tipo de energía, es tipo juego gacha, tienes unas cuantas unidades de energía que cuando las gastes tienes que esperar X tiempo hasta que se recuperen para poder seguir yendo a misiones, yendo a eventos, ¿sabes? ¿Qué tiene el juego así para llamar la atención? Pues los gráficos. Que para ser móvil, es verdad que es un juego que tiene muchísimo mejor gráficos que este, pero cumplen. Cumplen los escenarios, algunos están muy currados, pero cuando llevas ciertas horas se te antojan repetitivos. Tanto los escenarios, como los enemigos, como las misiones, como el crear la ciudad y mejorarla. Es que no. Así no, Bethesda. Está bien el salto que han pegado. Está bien que hayan intentado pues meterse en este berenjenal que es sacar su trocito de pastel del mercado móvil, pero ¿cómo lo diría yo? Pues han no hecho un primera, acceso a... No es la primera incursión de Bethesda en el mercado móvil, ¿eh? No. Tenemos pero el no Fallout es... Shelter, que sí, eso sí fue un exitazo. Ese sí, incluso recordemos que Westworld, la serie que también es muy buena, lo clonó sí, y verdad, tuvo que pagar y todo por ello, eso fue buenísimo. Pero ese también esto... sí que llegó a PC, además. También sí, sí, sí. Y incluso en Switch lo tienes gratis, hace poco, no hace mucho que ha salido. Mm-hmm. Pero muy bueno, no... Muy bueno para ser... Sí, sí, sí, este para ser un juego tipo Shelter de... Sí. Como un... Es que llama mucho, esto, tío, lo de hacer torres. Tu refugio y todo eso, a la gente le mola mucho. Además, yo le eché horas, pero es que sí, a este sí, no le podía echar ni la mitad, sino ni un tercio de las horas y un cuarta parte de las horas que le eché al Shelter, porque es que no. Este juego ha pecado de los fallos gordos que a lo mejor atesora la saga Elder Scrolls es pues, las misiones secundarias que no son... No las de DLC, sino las típicas secundarias de, como hemos dicho antes en el programa, de recadero, son eso. Básicamente eres recadero. Ve aquí, mata... Consígueme 5 sales de escarcha, ¿vale? Te vas a una típico mazmorra aleatoria, que esta vez me ha tocado que sea en una cueva. Avanzas, sus 10-15 enemigos, los matas, te van indicando todo el rato con una lucecita en el suelo por dónde tienes que avanzar. A ver dónde están las escarchas, las buscas, las tocas encima, las recoges. Cuando termina, te salta la misión y siempre un cofre, ¿vale? Hay cofres de madera, cofres de plata, cofres de oro, cofres legendarios. Cada cofre, pues, cuanto mejor sea la calidad del cofre, más horas tardarás en abrirlo y más... Mejor serán los elementos que tienes. En cuanto tienes un par de pues, la, yo qué sé, el casco y la espada y el escudo de tal, de épico, pues ya mejoras que te cagas. Si pasas por caja... pues armas legendarias, si pasas por caja, pues equipamiento claro. Legendario, sí. Si pasas por caja, pues gemas para poder comprar cofres. No mola. Así no, y de verdad que no, porque igual que tenemos del Elder Scrolls Legends, que es el rival, entre comillas, de Hearthstone, aquí en el mercado móvil, sí. Porque aunque me duela mucho Wind, pues queda en un segundo plano, incluso porque no ha salido en mercado móvil, claro. Pero queda en un segundo plano si lo extrapolamos a consola y PC. Y ahí lo están haciendo bien, porque actualizan bastante y tienen un competitivo muy bonito, una comunidad muy sana, así online, para pelear en PvP y todo. Aquí no, lo han hecho mal. El juego es una experiencia, es un juego que si hubiera salido hace 4 o 5 años lo hubiera petado. Cuando empezaban los pay to win y todo esto, ahora mismo es un juego... con un mercado muy saturado, que no ofrece nada nuevo, solo que tiene el skin de Elder Scrolls. Vale, gracias. Ya está. Yo tenía mucho hype por el juego, de verdad. Tenía mucha ilusión, me lo bajé, me seleccionaron para la primera de todas las alfas, betas, esta rara que hubo. Se lo dije a Cícer en privado. Tío, que me han seleccionado, sí. Emocionado para el podcast. ¡Buah! Me ha pasado 5 días. Fíjate si lo que te ha encantado, lo que te ha marcado, que lo que hemos tardado en hablar de él. Pues sí. Porque yo podía haber hablado desde el primer día en 5 paseos con el perro. Yo tengo a mi perro, a mi querido Bowie, y me lo paseo todos los días una hora, pues a la hora del atardecer, más o menos una horita. Pues esa hora es la que le dediqué a jugar al juego, que se juega muy cómodo. Puedes jugar en pantalla apaisada en el iPad o en el móvil Android, lo que sea, en apaisado o en vertical o en horizontal, y cambia muy fácil, muy fluido, todo muy intuitivo. Va muy bien, pero qué va. No, así no. Muchas horas que la han mejorado un poco, le han recortado las horas que tardas en abrir un cofre de plata, que eran 6, me cago en la leche. Estás pendiente de cuándo tardan las horas en abrirse los cofres. A ver lo que te toca en el cofre. Si el cofre te toca una mierda, ya se te quita las ganas de hacer otra misión para coger otro cofre. Es lo cofre. Que has dicho tú, tío. Llegan tardísimo esto. Esto es, te lo digo, tardísimo. Si hubiera salido hace 4 o 5 años, fíjate, estamos a 4 o 5 años, tío. Sí, sí, o sea, vamos a poner que no sea nada más salir Skyrim. Con el boom del Candy Crush, tío. Sí, hace 4 o 5 años lo hubieran sacado y hubieran triunfado. Triunfado, pero de verdad, este juego llega tarde, mal. Y no, no. Así no, Bethesda. Mira que igual que yo te doy una de cal y una de arena, llevas dos. Lleva dos strikes, ¿eh? Una de cal y Fallout 76 y esto, lleva dos strikes, ¿eh? No me cabré más. No, en serio. Así no. Y quería remarcarlo porque es verdad que un juego que no va a pegar un salto a móvil, o que debería pegar un salto de móvil a consola y no lo va a hacer porque es que no lo merece, porque es un juego exclusivamente de móvil, hecho para móvil, y no merece la pena cambiarlo a otro parecer. Y es una pena porque verdaderamente cuando avancé, te digo que jugué unas 10 horitas, el juego sí que tiene una historia que hubiera estado guay. Tiene una típica historia de, yo qué sé, de DLC medio curioso de Elder Scrolls, no de Siberian Isles, perdón, del Oblivion, que fue una maravilla, pero un juego curioso, que tiene una historia tipo Elder Scrolls que está muy bien. Ahora, no está bien desarrollada, no se implementa bien con el tipo de jugabilidad que ofrece el juego, porque verdaderamente no te centras en la historia, te centras en abrir cofres para mejorar, porque claro, llega un momento en que las misiones son difíciles y te obligan a pasar por caja. Estos juegos, al final... Sí, o pasas por caja y mejoras tu equipamiento. Es objetivo también, engancharte con eso. O sea, que... Sí, o esperas horas. Esperas horas como un cabrón, haces misiones y tienes suerte, porque esto es aleatorio, a que te toque el típico cofre de oro que más o menos te da un equipamiento medio bueno, o el típico cofre épico, porque legendario, si no pasas por caja, a no ser que regalen uno, que me parece que regalaron uno al principio, nada, no lo vas a oler. Tiene un porcentaje muy bajo de que te toque un épico, pero si te toca, pues nada, esperar sus 12, 24 ricas horas a que se abra el cofre y a ver si tienes suerte de que te toque un par de equipamientos, una espada y un casco o algo, porque muchas veces te abre el cofre y te toca madera, calista, yo qué sé, sales de escarcha y un casco. Y tú esperabas dos ítems y te has solo dado el casco y de me cago en la hostia, tío. Tarda mucho en todo, en mejorar todo, en crear todo, en subir todo de... No, no, llegas tarde, tío. Esto llega muy tarde, es la pena. Es un juego a caballo entre un Clash of Clans de mejorar tu aldea al extremo, subiendo los muros y tal, que tampoco vale para nada, porque básicamente es... Sobre todo es mejorar lo que hay dentro de la aldea. Y no, no, tío, las misiones que ofrece muy poca variedad, se nota que está en una fase muy temprana del desarrollo, ahora lo van a quitar de acceso anticipado para todo el mundo y es que no, se van a pegar la hostia y no mola. Pero bueno, es lo que hay. ¿Pues qué le das? No, no, esto le doy una nota mala, una Wii radiada. Bueno, pues... Sí, sí, además, honora, sí, no me corto. Honora su otra saga. Fíjate, si se podrían llevar una buena Nuka-Cola... Sí, sí, o sea, bueno, mejor, también, mira, vamos, pero... es verdad. Y no, no, no le voy a dar una... Le voy a dar una nota adaptada a los Elder Scrolls. Le doy un... aguamiel rancia. Aguamiel pasada. O un pis de ogro. Nada, en serio, no merece la pena. No merece la pena. Por curiosidad, por fluidez, por verlo... Las primeras dos horas te... Te estás emocionado porque dices, coño, tío, la historia, no sé qué, palo, hoy los cofres, a ver si se abre, coño, no sé qué. En cuanto llevas unos cuantos juegos de gacha encima, unos cuantos pay to win en lo harto, te conoce el mercado móvil en ese aspecto como me lo puedo conocer yo, y dices, esto me huele a vieja fórmula, no funcional, sí, claro. Y es eso. Nada, la verdad es lo que decíamos, tío, 4 añitos tarde. Sí, sí, 4 añitos, y además que... Lo anunciaron, cuando lo anunciaron en su momento, yo flipé, decía, joder, tío, cómo salga esto. Y tardaron tanto en sacarlo desde que lo anunciaron hasta ahora, que no, no. Lo siento mucho, Bethesda, pero no la has hecho mal esta vez. Pues nada, ahí está Elder Scrolls Blades. Y nosotros ahora, ¿que nos vamos, Fali? Nos vamos con la entrevista con el gran Oliver. Oliver Ibáñez, Olipop Art, que vamos a ver qué nos cuenta, porque este es el creador y diseñador de nuestro avatar, nuestro logo. Del programa, ¿vale? Este famoso logo que nos caracteriza, lo hizo él, lo creó él. Y estamos en pendiente de algo que nos va a contar, que también que es una especie de sorpresa. Ahora le preguntas. Ahora le preguntamos y vamos con la entrevista. Que vienen habitantes del yermo. Exactamente, habitantes del yermo. La entrevista. Esta es una llamada del Refugio 17. Estamos emitiendo en todas las frecuencias. ¿Hay alguien ahí? ¡No estáis solos! ¡Acudid a nuestro refugio! ¡Tenemos espacios! ¡Podemos cobijar! ¿Hay alguien ahí? No estáis solos, recordad. Solo pasaréis una entrevista. Tenéis que vendernos vuestro videojuego, contarnos las cosas buenas que tienen. Si vemos que nos interesa y lo consideramos, pasaréis a formar parte del refugio. ¿Hay alguien ahí? Siempre seréis bienvenidos. ¡Habitantes del yermo! ¡Vali, baja! ¡Vienen habitantes del yermo! Bueno, pues aquí estamos ahora. Me toca a mí hacer la entrevista. Además que tenía ganas, tenía muchísimas ganas de entrevistar al bueno de Oliver, Oliver Ibáñez, que es más conocido como Olipop Art, o Olipop, mejor dicho, así abreviando, que es ni más ni menos que el creador de nuestro logo avatar, que es tan característico, que llama tanto la atención y que muchísima gente nos ha dicho, hostia, qué diseño más guapo, tío. Además, muy, muy englosando lo que nosotros teníamos como idea. Buenas, Oli, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Fali. Encantado aquí de estar con vosotros. Pues nada, vamos a ver. La idea es cómo surgió esto. Yo lo cuento un poquillo, voy a poner un poquillo por historia por encima, que aquí lo importante es la entrevista y el entrevistado, claro. ¿Cómo surgió? Nosotros teníamos un logo y una cabecera, un header, que nos hizo el buen amigo Ben, que no se dedica al diseño y eso, pero nos hizo el favor y le hemos tirado con él por un tiempo. ¿Qué pasa? Que tuvimos la suerte, porque esto fue un golpe de suerte, de que a través de nuestro chat interno de WhatsApp nos llegó una imagen como, oye, mira lo que he visto, tal. Alguien del grupo lo pasó porque se lo habían pasado. Y quedamos todos en plan, hostia, esta maravilla, ¿de dónde ha salido? Además, justo Guybrush Threepwood, que es protagonista de Monkey Island, agarrando una botella de grog, pero que no era grog con Coca-Cola, solo era grog. Pero era grog cola, era una idea muy similar a la que habíamos tenido nosotros y encima con la forma de tipo cabezón de Fallout y dijimos, esto qué maravilla, es decir, ya me puse, engrasamos la maquinaria y yo, a título personal, me puse a buscar al creador del contenido porque queríamos comprárselo y decirle, oye tío, esto es una maravilla, te felicitamos por tu trabajo y queremos esto como avatar, como logo. ¿Qué sorpresa nos llevamos? Que el buenísimo de Oliver, pues en su buena aventuranza, en su buen hacer, quiso compartir con nosotros el proyecto del podcast y ofrecernos este logo para que sea la cabecera y nuestra forma, nuestra seña de identidad con respecto a la comunidad y a los podcasts. Y aquí lo tenemos. Queríamos entrevistarlo desde hace tiempo. Por una cosa o por otra no hemos podido coincidir antes, pero aquí está. Y vamos a empezar con la entrevista. Oliver, ¿qué? Cuéntanos, ¿qué tal, tío? Pues muy bien, sí. La verdad es que fue una curiosidad muy bonita cuando recibí vuestro email preguntando por el diseño, porque la verdad es que no me esperaba que hubiera un podcast que se llamara como el diseño que yo hice. Entonces para mí fue bastante curioso y muy gracioso. Entonces, a ver, la historia del diseño es muy sencilla, porque yo empecé allá por el 2013, cuando empecé con esto del tema del diseño de camisetas. Y hice un set de diseños precisamente con el tema de Fallout y los cabezones. Uh-huh. Y había como un set de 8 diseños, ¿no? Entre el personaje del Duke Nukem, otro con el Terminator, con el Neo de Matrix, y uno de ellos en el set. El de Snake y todo, si me acuerdo yo. El de Snake. Y luego hice uno, el de Monkey Island, pensando que digo, bueno, yo como soy de los años 80, ¿no? Que me gusta un poco el tema con todo lo que, el tema de videojuegos con los que he crecido en esa época, pues claro, el Monkey Island para mí es un referente, entonces tenía que hacer un, se me ocurrió hacer un diseño con esos personajes, ¿no? Uniendo esas dos ideas. Y la verdad es que, no sé, me lo pasé bastante bien haciendo ese set de diseños, porque son dos sagas que para mí creo que son bastante importantes. Sí. Sobre todo el Monkey Island, siendo de la época dorada de las aventuras gráficas, y el Fallout, que es un referente a día de hoy todavía, y bueno, más recientemente con el nuevo videojuego de Fallout 76. Sí, a ese le hemos dado un poquito de caña aquí, porque no ha sido, porque tanto el que lo esperamos y tanta ilusión que teníamos, no ha sido todo lo acertado que debía, pero bueno, igualmente se le quiere, vamos. A ver, sí, la verdad es que por lo que he leído se ve que había mucha expectativa con el Fallout 76, pero luego ha habido ahí un poco de pinchazo, yo creo, ¿no? Sí, bueno, era lo típico, si te sales un poco del standalone, de la típica aventura en la que nos movemos, que es donde se mueve muy bien Fallout, claro, si te claro. vas al mundo online masivo, del pay to win y tal, suele pasar eso, pero bueno, se le perdona un poco a Bethesda porque sabemos que luego vendrá con un Fallout 5 lo que toque y fliparemos. Entonces, eso es. Pues sí. Mira, la verdad es que nosotros, sin querer cortarte ni nada, era eso, que nosotros flipamos muchísimo, ya no solo con el diseño, ya luego cuando yo ya investigué para saber en concreto quién era el creador y tal, ya cuando empecé a ver esto dije, hostia, no me jodas, tío. Hostia, qué bueno. Y, vamos, lo que tú mismo me dices, que no solo Terminator, Matrix y tal, que era como un set así, como un set de diseños basado en lo que es el cabezón de Fallout, y es que cuadró de tal manera... Es que estamos destinados a conocernos y a... Sí, la verdad es que sí, ha sido... trabajando. Sí, la verdad es que ha sido una curiosidad muy bonita y yo, la verdad, encantado de que os hayáis puesto en contacto conmigo. Y bueno, yo siempre agradezco a la gente el interés que apuesta por mis diseños, incluso cuando hago alguna venta en alguna de mis tiendas online y de vez en cuando recibo algún correo o algún mensaje de respuesta, decir, ¡ay, me ha encantado este diseño! Y no sé, a mí ya simplemente con eso la verdad es que me quedo contento y la verdad que tengo bastante suerte de poder dedicarme a esto en casi en exclusiva, porque realmente, a ver, yo soy diseñador gráfico, no soy ilustrador como tal. Uh-huh. Y yo cuando empecé, me acuerdo que empecé incluso antes de ser como Lollipop, al principio que trabajé para Fanisetas cuando empezó siendo una empresa emergente de venta online de camisetas. Sí, sí, sí. Y bueno, la empresa que era de mi hermano y de un amigo nuestro en común, que era su socio. Uy, qué curioso, mira. Y claro, me llamaron a mí porque en ese momento ya, pues, el anterior trabajo que tuve ya, pues, tuve que salir por aquello de la crisis, ¿no? Y estuve sin trabajo. Uh-huh. Y me llamaron ellos precisamente para entrar ahí a trabajar con ellos para el tema de diseño de camisetas. Y yo pensando, claro, digo... Diseño de camisetas como tal, yo no he hecho nunca. Digo, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿por qué no? Y fíjate tú que desde entonces, y te estoy hablando del año 2010, estuve con ellos unos 2 años, hasta que también por temas de crisis pues tuvieron que reducir la plantilla y tal. Y como por aquel entonces era lo único que sabía hacer y por mucho que echara currículums en agencias de publicidad y en otros sitios así y tal, dije, pues, ¿por qué no? Vamos a probar. Me hice autónomo en 2013 y desde entonces aquí sigo con el tema de diseño de camisetas. Muchísimo, vamos, tiene un valor añadido porque, y más a día de hoy, en un sitio como España que... Sabemos cómo funciona, sabemos qué problemas tienen los autónomos con todos los pagos de IVA. Desde luego. Y entonces es una aventura en la que lanzarte y coño, vamos, hay que tener valor para hacerlo. Yo de verdad siempre que conozco a alguien que a lo mejor pues, me presentan a alguien o surge, hostia, soy autónomo tal. Digo, tío, mi respeto porque vamos, a mí me parece, yo sí que soy funcionario, entonces claro, ver eso me parece lo que yo quisiera haber hecho, pero por cobarde no he hecho. Porque sí, hay que tener valor para hacerlo, ¿sabes? Sí, la verdad que es que yo cuando lo hice, digamos que fue un poco tirarme a la piscina porque realmente no sabía cómo iba a salir el tema. Porque una cosa es estar trabajando en una empresa que digamos que tienes la seguridad de tener tu sueldo y tal. Pero claro, si la empresa por lo que sea no puede rendir lo suficiente como para mantener al trabajador, pues luego hay que buscarse un poco el trabajo por su cuenta. Entonces, pues mira, tuve esa suerte de poder empezar en el tema de diseño de camisetas por mi cuenta. Y ya te digo, desde 2013 llevo ahí al pie del cañón. Y esperemos que siga así por muchos años. Y bueno, y vaya, ya por curiosidad, vamos a empezar a... Aparte de que hemos visto un poquito la historia de cómo entraste a este mundillo, que fue como un poco un cúmulo, según lo que nos cuentas, de situación y de idea y de valor y aventura. Vamos a ver cómo funciona esto. Y mira, ha funcionado muy bien. Nosotros sabemos que, porque bueno, y nosotros y el que nos escuche lo va a saber ahora, que Lollipop, que es su marca, tiene su página web, pero claro, tú vendes en muchas... Bueno, vendes en muchas distintas tiendas los diseños que haces, camisetas y demás, ¿no? Sí, digamos que yo plataforma propia de venta no tengo. Yo lo que hago es, digamos, una cesión de derechos en varias tiendas online. Pueden ser tipo Fanisetas, a nivel nacional me refiero. Fanisetas sí. O La Tostadora, Pamplin incluso también algún diseño me ha cogido. La camiseta, no sé, y sobre todo también varias tiendas a nivel internacional. O sea, al final lo que se mueve todo es por venta online a través de diferentes plataformas. Entonces claro. el cliente ya pueda estar en España o en Estados Unidos o en México o donde sea, que tenga su digamos, su plataforma preferida donde comprar las camisetas. No, y que encima esto ya esto es una globalización total en toda regla. El sistema como funciona ahora mismo es que lo que tú dices, tú haces un diseño tan maravilloso como ha sido el de, por ejemplo, nuestro, para mí, de verdad que yo estoy enamoradísimo del diseño del avatar logo nuestro. Imagínate que hubiera sido un puto podcast, yo qué sé. No, tipo, por decir un, que no sea de habla hispana, un podcast en Japón. Que ¿sí? Le da por vanasarse en la aventura de Lucas y en Fallout y dice, no, hostia, lo que he encontrado. Por casualidad, pues, ¿por qué no? Pues mira, el mercado japonés se resiste, pero la verdad, porque no he encontrado una plataforma, yo creo que adecuada para vender allí, pero sí, es que realmente lo que es el tema de negocios online es lo que mejor funciona, por lo menos lo que yo creo, a nivel nacional y bueno, me imagino que también a nivel internacional. Es que realmente tener la facilidad de poder comprar cualquier cosa desde casa y en cualquier punto del mundo, vamos, o sea, para cualquier tipo de negocio y en este caso como en el mío, que realmente necesito vender a través de tiendas online, pues oye, es fantástico, la verdad. Sí, y a lo mejor lo mismo, tú ya tienes, lo bueno también es esto, que en ese sentido, como hemos dicho, Lipop es una marca que es tuya, y entonces, ¿quién te dice a ti que, coño, también fanisetas? O, por ejemplo, yo qué sé, digo, Super Geek, Lola Camiseta, Pixel Empire, uh-huh. Cualquiera de estas, La Tostadora, todo esto empezaron poco a poco. ¿Quién te dice a ti que dentro de nada no estamos aquí? Coño, nosotros fuimos los primeros que entrevistamos, porque que sepáis, que lo diga él, pero vamos, esta es la primera entrevista de nivel multimedia que tiene. Sí, la verdad es que sí, he tenido varias entrevistas a nivel escrito, pero digamos que esta es la primera vez que me estreno aquí a nivel de entrevista en vivo. Pues y encima con esta calidad de voz, esta voz así aterciopelada y masculina con la que nos ofrece Oli. Bueno, no es que tenga la voz más preciosa del mundo, pero bueno, yo lo intento. Que sí, hazme caso, que aquí todo lo que pasa por este filtro, no sé por qué, todos los que vienen al refugio salen con un... será a lo mejor la radiación o el grog. No sabemos lo que es, o el grosco Nuka-Cola, que mucha gente cuando viene aquí lo quiere, la prueba, la mezcla y tal. Seguramente sea por eso. Vale, nosotros tenemos claro también que, aparte de la página web, tú te promocionas en redes sociales y tienes tu actividad, tu base de operaciones es sobre todo esa, ¿no? Sí, yo me muevo sobre todo a través de redes sociales, principalmente Facebook, Instagram, la verdad es que son mis preferidas. Luego Twitter y Tumblr también lo utilizo. Pero como las tengo enlazadas directamente entre ellas, entonces realmente la misma publicidad llega a todas las redes sociales. Pero sí, realmente, y es que es fundamental hacer la publicidad en redes sociales, que es donde se mueve todo, donde la gente es donde más participa y es donde más van a ver los contenidos exclusivos que yo vaya creando. Muy claro, como tiene que ser. ¿Y cómo podemos encontrarte si buscamos en redes sociales? Claro. Pues mira, en Facebook me tenéis, si buscáis directamente por Oli Pop Art, realmente os va a salir en las primeras posiciones, lo mismo en Instagram. O sea que no, para poder encontrarme en redes sociales no hay ningún problema, simplemente buscando por Oli Pop o Oli Pop Art me encontraréis fácilmente. Perfecto, y además que, bueno, os lo dejaremos, igual que hemos hecho un montón de veces, que es lo que vamos a hacer, ¿no? Retweet y tal, porque de verdad que, no solo porque hayamos coincidido, que yo te lo juro, creo que estamos destinados a ir de la mano aquí, y entonces, todo lo que podamos hacer por nuestra parte, va a salir algo bonito, sí. Joder, hostia, sí, además eso, que además que hay cosillas ahí pendientes, que ya se verán. Sí, digamos que aparte del logotipo que os he dejado, que para mí la verdad es que es un orgullo y una satisfacción de que un grupito de podcast que se haya interesado en mi trabajo y que lo quiera utilizar como marca, pues para mí significa mucho. Y bueno, aparte del logo, alguna sorpresita más tendréis por ahí. Yo creo que en forma de banner. Algo caerá por ahí. Bueno, yo digo, eso ya lo adelanto y lo digo yo, esto ya es una cosa que hablé con él, pero en privado, pero esto ya lo adelanto. Nosotros vamos a ir casi seguro, 100% o 99,9 periódico, a los grandes eventos de videojuegos del país y uno de ellos, el que el próximo tenemos, es el Madrid Game Zone. ¿Qué vamos a hacer cuando vayamos a Madrid? Vamos a llevar nuestras, si hace buen tiempo, camiseta manga corta, si no, pues sudadera o chaqueta o polo con el logotipo de nuestro avatar para que nos reconozcáis con nuestro nombre y que nos va a diseñar el bueno de Oli. Además, para que nosotros vayamos, que sepan que el Grosco Nuka Cola está presente y vamos a cubrir el evento como bien podamos. Como unos profesionales. ¿Cómo? Sí, sí, bueno, en verdad yo soy una persona con antecedente y eso, muy profesional, ¿no? Ya sabes, doy un poquillo de asco, el resto de gente no sé ni cómo me soporta, pero sí, vamos a tirar para adelante y vamos, de verdad que son cosillas que son tonterías, a lo mejor cosas puntuales, pero de verdad que a nosotros nos hace especial ilusión, yo lo digo en mi nombre, pero lo estoy hablando de, y te lo digo de corazón, esto ya a título personal, en nombre de todos los miembros, de Cícer, de Felónida, de Seina y de Juanlu, que de verdad estamos encantados con el diseño. Yo te lo he dejado muchas veces por activa, por pasiva, claro, por privado, pero es que de verdad que están muy contentos. Pena, porque es verdad que ha coincidido que esto, ya sabéis, como es un falso directo, no han podido estar esta semana, por ejemplo, hemos podido grabar, no ha podido estar Marta, pero tampoco ha podido estar Nacho y Juanlu, que no van a estar para el análisis y eso. Entonces, ha sido un poco así que no han podido estar presentes, pues las cosas del falso directo, pero bueno, igualmente, sobre todo, me han mandado que te informe de eso, de que muchísimas gracias por el logo, por tu labor y sobre todo por ese maravilloso diseño y tu forma de trabajar, que es agradable encontrarse eso, porque normalmente lo típico que hubiera sido es que nosotros hubiéramos acudido a alguien, a lo mejor esa persona dice, bueno, yo no te he dado permiso para usar esto. No, espera, yo no lo he usado, solo te estoy preguntando si lo puedo usar. A lo mejor, pues, otro tipo de persona, otro tipo de empresa, que a lo mejor te dicen, pues, no, o pasa por caja y te flipas con el precio, algo así. Y sí, todo lo contrario, os lo digo ya a nivel ya personal también, porque es que Oli, donde vende y donde distribuye, las diversas empresas que colaboran con él, los precios son súper competitivos y están genial, de verdad, ¿eh? Yo muchas veces he mirado, estoy ya pendiente de pedir unas cosillas de la familia Shark, porque a mí me encanta, a mi hija le encanta la canción, y voy a pedirme el set para madre, padre, hijo, hija. Sí, pues que sepas que la verdad que esa colección ha tenido bastante éxito, por lo menos aquí a nivel nacional ha triunfado bastante, o sea que yo creo que va a ser un regalo muy acertado, ¿eh? Hostia, que yo le tengo que comprar el peluche del Baby Shark a toda hora y lo bailamos, y me sé la canción, vamos. La gracia es cuando dice Runaway, que tenemos que salir por pata corriendo porque la niña se pone a correr y dice, tú también, papá, y pues, venga, y papá, que ya ve qué problema tiene en disfrazarse, en hacer tontería, que estoy todo el día con la máscara picolo, pero ahí estamos. Te entiendo, porque a mí también eso me ha tocado hacerlo con mi hija, o sea que te entiendo perfectamente. Y me dice, papá, pinta uña. Digo, pinta lo que quieres, hija mía. A mí no me importa. Esas cosas, así disfrutamos de la vida, que es lo que tiene que ser. Bueno, pues yo, a raíz de lo que has dicho, también quería mandarles un abrazo y un saludo al resto del equipo. Y bueno, un poco lo que has comentado, es que realmente, a ver, que un equipo como vosotros os hayáis fijado en mi trabajo es... Lo he dicho antes, o sea, para mí es un agradecimiento. Entonces, para mí corresponderos de esa manera es que me sale natural. Entonces, realmente me ha encantado poder colaborar con vosotros y poder seguir colaborando, por supuesto. Joder, pues ya ves, nosotros bien que te lo agradecemos, y aparte que esto es el inicio de una bella amistad. Esto es el principio de muchísimas cosas. Esto va a ser... directamente, ya lo, bueno, está anunciado hace tiempo, pero aquí a nivel oficial o multimedia, con grabación como si fuera una especie de testamento sonoro. Oli es nuestro diseñador oficial, no hay otro, es él. Y todo lo que se haga en este podcast, de cara a cabecera, header, logos, diseños, a lo mejor, pues yo que sé, las típicas cortinas en YouTube, de Twitch o lo que sea, todas esas cosas, él es el encargado. Y a él el que le... Oye, y tal, como un miembro más del equipo. Simplemente que él está en un segundo plano en el sentido audiovisual, porque, claro, él no participa directamente en el podcast semanalmente, que quien dice que no, pues a lo mejor luego se anima. Ella sabe que está la invitación ahí dada. Nunca se sabe. Por eso, a lo mejor algún especial, alguna cosa que podamos hacer, algo que toquemos de algún juego que él guste, o de alguna saga que controle, por ejemplo, Monkey Island, que le encanta, o de algo de nuestra época más retro. Sí, a mí si me toca este tema nostalgia, ya sabes que a mí ahí ya me tienes pillado. Por eso mismo, lo sé, sé por dónde van los tiros. Pero que igualmente sepáis que nosotros el Grosco Nunca Cola somos 5 miembros, y el sexto, que es el diseñador, Oliver Ibáñez, Olipop Art, lo digamos como Olipop, que a mí me gusta más. Y eso, aquí nosotros teníamos mucha ilusión por hacer la entrevista, no consideramos solo que se la debiéramos, sino que queríamos hacerla distinto. O sea, te debo una entrevista, tío, porque te porta bien. No, tenemos ganas de hacerte una entrevista. Encima me dice, joder, Fali, pues va a ser la primera entrevista que me hagan en sonido, y que la primera que yo siempre ha sido escrito. No me jodas. Se me ha notado, ¿no? Sí, no. Además, muy bien, muy natural, muy suelto, y con todos los problemas técnicos resueltos antes de empezar a grabar. O sea, se la ha currado, ha salido la punta y ha dicho, me cago la hostia, aquí lo voy a hacer de puta madre. Y aquí hay que venir preparado, por supuesto. Hostia, sí, sí, además que venía él, además estamos grabando de mañana, son las 11 menos cuarto de la mañana aquí ahora mismo. Y el chupito de Gros que se ha metido antes de venir, que le ha venido niquelado para limpiar las cañerías. Y... eso me ha venido perfecto. Bueno, Oli, pues cuéntanos si quieres algo más o lo que tú cuentes, lo que tú quisieras. No, por mi parte, volver a reiterar el agradecimiento hacia vosotros, a todo el equipo, por haberos fijado en mi trabajo y por haber confiado en mí. Y nada, que cualquier trabajito y cualquier cosa que necesitéis para el podcast, pues aquí me tendréis y a nivel personal, cuando queráis, a ver si nos podemos conocer algún día en persona y nos tomamos unos cuantos grog con Coca-Cola. Pues sí, hombre, mira, por ejemplo, ahora ya sabes que como vamos a ir a Madrid, que es donde intentaremos coincidir la mayoría, por ejemplo, Felónida vive cerca, Juanlu suele vivir ahí porque él trabaja allí pero luego se desplaza. Y Marta va seguro porque siempre va a todas las ferias con su tienda y tal, Sheina, que se va a trasladar, vive en un sitio donde el internet no llega, pero ahí está, ¿vale? Muy bien. Y yo, que el más jodido soy yo, que vengo desde África, desde Melilla, y si me dejan pasar, porque claro, yo suelo intentar pasar cosas de contrabando, y si me dejan pasar por la frontera, la aduana, no me ponen problemas, pues nos veremos por ahí, si no, pues por lo menos me podéis visitar en Villabarrote. Pues nada, entonces yo ya te pasaré una lista personal a ver si me puedes coger algo. Y nada, eso, nosotros de verdad, luego, aparte de que esto no es ni publicidad ni nada, esto es de verdad, ya es consejo y es de verdad deciros que podéis encontrar a Olipop en millones de páginas, como lo ha dicho él, en un montonazo de páginas donde pueden vender sus diseños. Los diseños los cede con esas empresas, se hacen camisetas de puta madre, no solo camisetas, hay más diseños de muchos tipos. Podéis poner en contacto, que os vamos a dejar todas las referencias de redes sociales para que os podáis poner en contacto con él. Y cualquier cosilla que tengáis, os lo digo como canales de YouTube, que nos podéis escuchar, mucha gente de YouTube que nos escucha, de podcast, compañeros de otros podcasts. No significa que sea nuestro diseñador y no pueda trabajar para los demás, que lo hace y encantado. ¿Por qué? Porque os podéis hacer un set de camisetas, un set de polos para presentaros en los eventos, para tus canales de YouTube en directo, logotipo, lo que sea. Está abierto a sugerencias. Es un tío de puta madre, como habéis comprobado y escuchado. Se merece la oportunidad que todo el mundo merece para poder llegar más lejos de lo que está llegando. Yo de verdad lo considero que no solo vas a llegar a esto, sino mucho más. Lo considero de verdad. Muchas gracias. Y sí, sí, no, gracias no. Es de bien nacido ser agradecido, pero es que es la verdad. Yo lo digo, no me caso con nadie. Yo voy todo de cara. Y de verdad, apostad por él. Si tenéis que hacer un regalito en un momento determinado, día de la madre, día del padre, surge para Navidad, de hostia, este cumpleaños no tengo nada que regalar, tío, no sé qué hacer, me ha pillado el toro, tal. Encima envío súper rápido, todo. Pues, ¿qué opción tenéis, tío? Pues Olipop, tío. Buscad un buen diseñador, buscad unos buenos logotipos, todo basado en la cultura del videojuego, del mundo del cómic, del mundo del manga, del cine, cultura friki, que es la que nos gusta, y de verdad, echarle un ojo porque lo merece. Y nada más, tío, agradecerte de corazón que hayas venido, que hayas prestado tu voz y que hayas acudido a la llamada al refugio con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros, lo dicho. Bueno, y nada, con esto ya pues terminamos la entrevista, despedimos a Oliver, al gran Olipop, y nada, continuamos con lo que queda de programa ya. Venga, que ya vuelven los demás que me han dejado tirado, los cabrones, y tendrán que volver a trabajar, digo yo, ¿no? Venga. Pues sí, qué remedio, qué vamos a hacer, pues pero sí. Bueno, todo sea por vender camisetas. Pues sí. Oye, pues muchas gracias, Oli, sobre todo gracias por acudir y gracias por la entrevista, tío. Nada, tío, un abrazo, Fali. Y ahora ya sí que nos despedimos, los que quedamos, ya se nos ha ido antes, pues la gente de bajo caché, digamos, ¿no, Fali? Y bueno, pues ahora sí, ya nos despedimos nosotros también. Se han ido los borrachos, los que huelen a muertos, o sea, se ha ido la que nos viene vendiendo la película de no puedo grabar esta semana porque tengo examen y tengo que estudiar mucho, pero luego te pide recomendación de series en Netflix y cosas de esas, ¿sabes? Luego te manda audios borracha. Sí, sí, qué guay, tío. Lo típico. Oh, esos audios no se podrán filtrar nunca, pero qué risa. Ay, Seina, cómo te queremos. Un día, cuando tengamos suficientes, hacemos especial audios de Seina. Y sí. Hacemos 2 horas de audios de WhatsApp, sí, de Seina. Y además creemos firmemente que somos uno de los podcasts con el índice de participantes con voz más grave de todo el espectro de podcasts a nivel de habla hispana. Y os aseguro que Seina es la persona con la voz más grave del programa. Lo que pasa es que vosotros no la habéis escuchado aún. Y se la modificamos también un poquito. Claro, y cuando ella nos manda algún audio recién despertada o recién venida de fiesta, telita, ¿eh? Telita. Nah. Iba a ser cantante de death metal, pero mira, al final, oye. Sí. Cada uno. Salió ahí de una vez alguien que tenía voz. Si escucháis un típico diario de Patricia, este muy famoso, que decía ¡tengo gangrena! Pues esa voz es muy aguda en comparación con la de Marta, ¿vale? Bueno, un saludito, Seina. Sí. Y nosotros ya nos despedimos, así que, Fali. Sí, nada, como siempre, la semana que viene, esto ya sabéis que es un podcast. En principio hay un 99% de posibilidad de que sea semanal. Nunca se sabe. Pero que sí, que esperarnos con intención y con ilusión. Además, que como bien ha dicho antes Cícer y tal, lo ha dicho en nuestra cuenta de Twitter, que por cierto, seguidnos. Están rumiando un especial tocho, brutal, sobre todo lo que es el lore de Warcraft. Esperadlo con ilusión, esperad también los que tenemos pendientes de la saga Soulsborne, que no nos olvidamos de ello. Disfrutad los que te hay ahora mismo publicados de From Software y Sekiro. Y escuchadnos, que al fin y al cabo, si seguimos creciendo, es gracias a vosotros y podemos llegar muy lejos o no. Simplemente lo hacemos porque lo disfrutamos y esperemos que os guste. Pues yo, Cícer, también me despido. Os doy las gracias por vuestro tiempo y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. ¡Qué cabrón!